No, yo no argumenté. Es un breve paréntesis. Bueno, no hay gente con paréntesis. ¿Tenés anotado gente que haga paréntesis? No, pero como yo soy la mesa, lo puedo dar. Es un breve argumente, por favor. La mesa, te juro que... O sea, quiero demostrar mi espíritu democrático. Está argumentando por la posibilidad de que cambie la mesa. Compañero, es claro que acá la mesa. Tiempo, compañero, tiempo. No, ¿qué tiempo? Tiempo. Hace un rato ya que tiene tiempo. ¿Argumenta por la negativa alguien? Sí, por la negativa. Sí. Bueno, para mí la mesa es. Yo pido, por favor, un respeto. Yo, cuando por favor, respetemos la palabra. Está argumentando el compañero. Estoy argumentando, compañero, por favor. Compañero, si el compañero me da la palabra. Revisa bajar línea lo que te dice. Lo que te dicen es. Pido respeto. A mí la mesa esta me gusta. Estás hablando vos o Enrique Rubio. Bueno. Quiere hacerlo mandado a la vertiente artiguista acá, compañero. Sentado. Y nosotros seguimos acá. Nos vamos a callar la boca. Yo no pienso discutir con un centauro. Estoy cansado. Bueno, animales mitológicos. Respeten la palabra. Se apagó la luz. Otra vez los bolches. Los bolches. El macaquito este que tiene a Mariano Arana atrás hablándote. Yo no voy a permitir más esta falta de respeto en este lugar, señor. Perdóneme. Cuando ustedes quieran que yo pueda dar la palabra, me llaman. Yo así no puedo seguir. Perdóneme. Hasta luego. Yo me voy con él, Como no tengo que dar. Bueno, hay que votar. Hay que votar. ¿O no tenemos quórum? No tenemos quórum porque... Siempre hace lo mismo. O sea, quédate solo. O lo vuelve, te apaga la luz. Y yo ahora... Quédate solo. Papá, no pasa el ómnibus ahora. No pasa. Yo tengo que laburar. Ahora me voy caminando, tengo que pasar el ómnibus. Fin de la representación. Damas y caballeros, cuando pasan apenas un minuto y 30 segundos de las 3 de la tarde... Fin de la representación. Seguir la representación en la vida mía. Fin de la representación. A mí ha pasado, o sea, el día que tuve que hacer del cano, por ejemplo, yo fui a cenar a la casa de mi viejo y seguía haciendo el cano. Y me miraban raro, pero porque usted se había olvidado decir fin de la representación. Me olvido cerrar el paréntesis. Y yo sigo. Me voy a anotar, porque yo si no me anoto las cosas no me las. Claro, o sea, yo sigo como el cano o como el rol que se me asigne. No. A partir de mañana vamos a empezar a dar un curso sobre los porteños. Los porteños, sí. Muy bien. Eso será para así que estudien, Estudien. ¿Hay bibliografía obligatoria o...? Sí, el porteño. El porteño. Porteño en sí mismo. Los tatuajes de los porteños. Perfecto, muy bien. En instante, segunda pelota va a ocupar el aire de esta misión. Hace tiempo que no... ¿Dónde están? Están por ahí. Llama a uno. El Piña subió medio con un poquito de atemorizado porque creyó que se había armado acá. Que queríamos ocupar. Ah, que estábamos... Sí, claro, que había una... No, bueno, pero es todo un juego, ¿no? Jorge, ¿cómo andás? No, que hacía tiempo que no hablábamos y yo quería decirte que... Sí. ¿Te dije que te quiero mucho? Cada vez más. ¿Andás bien? Bien. Porque no sé, estamos un poco perdidos, me parece, no... Y a mí me parece importante. Sí, pareces el monoburgo allá, Te queda lindo, Te pongo unos guantes y es el monoburgo, una remera con la lengua de los Stones y. Yo estoy peludo porque viste que se dejás para una semana, para la otra. Sí. Yo solo me quedo. ¿Vos cómo andás? Yo bien. ¿Los Messi? Bien. Cumplió un año el otro día. Cumplió el 17. ¿Cuántos? ¿Cuatro? ¿Cinco ya? Cinco años. ¿Cómo pasa el tiempo, ¿Cómo pasa? Impresionante. Parece que fue ayer. Deberías decir, si lo ves, qué grande que están. Pensás que los conozco de chiquito. Sí, pensás que los vieran así, ¿no? Que se repite. Impresionante, sí. Bueno, ¿todo bien el programa? Bien. Todo bien, sí, sobresalto. El tema de la idea de Mariano, bien, un salto, ¿no? Yo creo que fue un salto que es importante, ¿no? Digo, cualitativamente. No, pero igual se lo extraña. Bien, normal, él sigue estando con nosotros. Bien. Sí, no lo recuerdo. Pero hoy, claro, están los miércoles. Permanece vivo en todos nosotros, sí, digamos. Más allá de todo lo que pasó. El espíritu de ese se respira permanentemente en ese tiempo. Uno siente que está acá, aunque no esté, todo, ¿no? Todo el tiempo. Sí, la verdad que sí. Bueno, nada, no, eso, yo quería saber cómo andaba. No, ¿y vos cómo andás? Yo bien, mis cosas bien, con suerte, todo bien. Sí, ¿laburando bien? Sí, bien, tranquilo. ¿Con las locuciones? Más o menos, sí, últimamente no estoy haciendo no. Pero soy bueno, sí, tengo, ¿sabes lo que tengo? Yo soy muy versátil. Soy muy versátil. ¿Transmitís con la voz? Convenzo, o sea, si yo te digo, comprame, vos me comprás. Es un poco eso. Yo increíblemente, ¿cómo te dejaron afuera el aviso ese de Óptica Florida? Eligieron a Humberto de Vargas. Porque la actuación es... Yo también da lo mismo, decía, no... Qué lindo acting. ¿Por qué no hice un casting para eso, yo? Conversando ustedes sobre este tema, yo prefiero retirarme. Muy sólido. Tenemos,

se estaba armando el cuadro de los Cinco. Era ese año que Pinocho Sosa se separaba, hubiera sido un fundador de los Cinco. Sí, nosotros hubiera salido, se hubiera sido. Perdón, ¿por qué apuntaste al parodismo? Yo mi sueño era salir en carnaval, a mí me encanta el carnaval. ¿Y la beta más sencilla salir? No, y yo, para salir en Murga... Claro, el Murga es una categoría muy difícil. Sí, para salir. Yo en los primeros años no salí en Murga, y de hecho antes de salir en ningún lado, fui a probarme a muchos lados antes que... ¿De que Murga? Murga y Impedo. Yo, por ejemplo... Por la, por y porque hay que saber cantar. Claro, hay que saber cantar. Hay que saber cantar. Básicamente, si no sos la figura, digamos, el cupletero... O el coso, tenés que cantar. No pones un cante y chao, claro. Flaco, gracias. Y el primer año nunca va a estar en el claro. Es muy difícil de entrar ahí, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasaba? Había contratado Cíngaro. Capaz que le hago un poco larga, pero me parece que es interesante. Está bárbaro. Me gustaría hasta llamar a Robert Ariel Sosa. Sosa estaba. ¿Sabe? Ensayábamos. Sí, porque se lo recuerdo permanentemente. Claro, a mí me pasó lo mismo con Raúl Castro y Alejandro Balbi. ¿Con la falta? Sí, con la falta. Sí. Bueno, entonces voy a... Esto acá, si tenemos... Si hay otro, porque esto tengo siendo, acá hay uno, mirá, ya está. Estoy hablando de los originales. Entonces ensayaban en el Albatros, y ¿qué pasó? Sosa había contratado para que le escriba a Fernando Smith. Ah, mirá, recién crucé mail con y él. Y para... No sé si era como se... Puesta en escena. Puesta en escena, una cosa así. A Alejandro Camino. Opa, sí. Que en aquel momento Alejandro Camino estaba un poco en el tapete. Era, no. 97 había sido figura con los Saltimbanquis el año anterior. El año anterior, no, había sido con los Diablos Verdes, después lo había salido con Saltimbanquis, pero andaba en el carnaval. Saltimbanquis la rompió. Andaba, y en los Diablos Verdes también hacía de grafitero. Sí. La dejó cerrar. Bueno, el tema es que el loco estaba en... ¿Y qué pasaba? Hacía alguna cosa con nosotros en Fútbol y Compañía en Nuevo Tiempo y sabía de mi pasión por el coso. Entonces me dijo, por salir en carnaval, pero aparte en aquel momento era una cosa realmente pasionada. Era, yo salía donde viniera, haciendo lo que fuera. A ver, Jorge, solo para aportar, porque para pararme espalda con espalda contigo. Sí. Yo di casting en Los Tamberitos. ¿Los Tamberitos del Bebe Silvera? Los Disney. Eso no los tengo. Los Tamberitos, humorista. Ah. Y quise dar la prueba y no ni me dejaron dar la prueba en Espantapájaros de Medianoche. ¿Está? ¿Cómo está esa gente ahora que está escuchando? Y no pasa nada. Y me fui destrozado al ser escupido. Anímicamente muerto. Muerto. Tuviste que armar tu propia murga para poder salir. Ni siquiera, claro, nada. Bueno, a mí me pasó algo parecido. Entonces, voy a la prueba con... Alejandro Camino me recomienda, y había yo de parodismo justo no conocía mucho, pero yo lo quería salir, pero había figuras. Estaba incluso el que ahora es el dueño de los Villalba. de los Crazies. Ah, Fernando Couto. Estaba Fernando Couto, y había un par de figuras ahí, estaba Pinocho Sosa, y había mucha gente del ambiente de la cumbia que venían ahí. Sí, claro. El ambiente para mí bastante... El parodismo y la cumbia se toman de tiene la mano. Tienen muchas cosas. Muchas cosas. Claro. Todos más o menos salían, cantan. Los que cantan vienen parodistas, después los llevan al revés. Todo esto es nuevo. ¿Viste? No, no, si estás enterando ahora. Este es el carnaval con... Claro, vamos a cambiar. Porque vos has hecho cambiar y es una experiencia. Vamos, un día vamos con estas líderes. No sabes. Aparte, yo creo que más allá de los espectáculos que capaz que no te convencen, a vos te puede gustar muchísimo. Claro, no tengo duda. Es una beta interesante. No. Muchísimo. El camión, no sé a quién no le puede gustar. No, incluso algunos... O sea, mirá, Nachito Alcuri, que es el tipo, es un tipo que no toma agua, que toma solo Coca-Cola, de los tipos más pacatos, mojigatos del mundo, este año entró al universo, al mundillo interno del carnaval, y está absolutamente fascinado y deja todo por el carnaval. Pablo, yo estoy seguro que a vos te va a enganchar por varias puntas. Te va a enganchar. Sí. Voy al Albatros. Primer ensayo. Lo que yo sí había hecho y era ese... ¿Cuál era el contacto? Alejandro Camino, Por Alejandro Camino. Pero lo que yo sí había hecho ese año era la propaganda de Giropuch. Aquella de... Pero en el momento... Y el Pinocho, mirá que yo sé que vos podés andar. Y yo un filo tenía arriba que si fui a la Albatros. Pinocho también afila a la palmera. Primer ensayo en el Albatros. Lo veo venir al Pinocho Sosa vestido de Peñarol, pero con las medias, el short y la camiseta que le había regalado a Dinolfi. ¿No? ¿Al Dinolfi era? Claro, a Dinolfi, gran carnavalero. El hermano es el bombista histórico de los Saltimbanquis, uno de los mejores bombistas. ¿El hermano de Dinolfi? Ah, mirá. Claro. Bueno, me parece como... La primera prueba fue una cosa más bien charlatán, y a la cuarta ya empiezan algún tipo de pruebas, ¿no? En la, una de las parodias era, ¿cómo se llama este que estaba preso? Que se guardaba las cosas en el ano. Papillón. Era Papillón, una de las parodias. Entonces Alejandro Camino, que venía más del teatro, empezó a hacer como talleres y se dijo, bueno, ¿cómo actuarían ustedes si estuvieran dentro de la cárcel? Mi actuación fue tan lamentable. Pero oh, Rafa, te juro, oh, Pablo, era una cosa de una vergüenza todo. Yo, claro, porque aparte, ponele, cuando uno no tiene dotes actorales, que es lo que nos ha pasado a nosotros, cuando uno no tiene dotes artísticas innatos, o sea, no canta bien, no es un tipo atractivo, lo que tiene que hacer es, bueno, entrar por el lado del desfachatado. Sí, no, pero el casting es la peor situación en la cual se puede someter a un tipo. Todos acá lo sabemos porque todos hemos hecho casting en muchos ámbitos. Sí, no, pero esto fue... Y la peor situación del mundo, porque te sentís avergonzado, una desprotegido. Una vergüenza. Porque aparte, ¿qué pasaba? De verdad, todos los que estaban ahí tenían una cancha de carnaval. Y todos tenían... escenario, claro. Yo te digo una cosa, pero te estoy hablando en serio, y está, quedó medio ahí, incluso es horrible porque nadie me dijo como que estuvo horrible, pero todos me miraban como diciendo, este flaco, ¿qué hace acá? Claro. ¿Quién lo trajo este flaco? ¿Va a poner plata? ¿Algo? Yo ya... A ver, Jorge, si entendés, en el año 99 en los Disney imité a Kesman y canté Y Dale Alegría a Mi Corazón de Felt y Rest. ¿Está? En el casting. Y la gente se me rió en la cara y me fui prácticamente llorando en el 160. Como dicen, qué pelotudo este, ¿no? Claro. Y eso que fue en los Disney, ¿no? Las Disney. Imagínate que me llegó, no sé. Y claro, entonces al otro día venía el loco de la música, ¿no? Que te tira, aparte que te tira la pista y tenés que entrar. Vos, pero claro, los otros lo hacían de taquito. Y yo sufría cada cosa. Ya con vergüenza, sin muchos conocidos, estaba Gaspar Valverde también en la época, tampoco salió. Pero es tan grande el anhelo por... Que igual vencía el miedo, yo decía, vos, yo tengo que salir, yo sé que en algún momento... Alejandro. Sí, Piñe, está ahí. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Estaba recordando, no sé Alejandro si... Camino estamos hablando. Con Alejandro Camino. Bienvenido, Alejandro. ¿Todo bien, Coco? Bien, estaba recordando mi pasaje en la prueba de los cíngaros. Yo no sé si vos te acordás. Claro que me acuerdo. ¿Vos te acordás qué papelón y qué patética que fue mi actuación en esa especie de casting? No, es que... Quizás entonces el que está recordando mal algunas cosas soy yo. Porque... Vos no sé si recordás que yo integraba ese elenco también y era además quien iba a hacer la puesta en escena. Claro, claro, yo estaba contando que en realidad el vínculo ahí me lo hiciste vos. Claro, porque... Porque vos estabas en Fútbol y Compañía, venía al carnaval y me tiraste el centro por lo menos para probar. Claro, porque fue así en realidad. Un pasito más atrás, Pinocho, el dueño del conjunto, ¿verdad?, llama a Fernando Schmidt para que le haga los textos. Claro. Y Fernando le dice... Este texto, Fernando, un amigo, dice, el ideal para que te lo actúe y haga la puesta en escena es Alejandro Camino. Claro. Nosotros estábamos juntos en Nuevo Tiempo, y vos te acordás que estabas con la moto... Seguro, con la Giro Push. Claro, porque me acuerdo que en más de una oportunidad, estaría jugando una liguilla o no sé qué, salíamos del estadio... Y vos me acuerdo que me traías al Albatros. No, y yo te recordaba constantemente toda la letra de Diablos Verdes, que creo que te tenía las pelotas por el sopi ya. Claro, porque yo había salido 89 y 90. Claro. Yo creo que me recordaba la del 90 con el grafitero. Ahí va, exacto. Entonces vos ya decías, este pibe está medio enfermo, pero por eso me tiraste un centro ahí. Pero vos recordás como penosa o no mi actuación en el casting. No, porque fue exactamente así. Yo te llevé, literalmente, lo que se dice en carnaval, o en fútbol, ¿viste? Que el carnaval y el fútbol se prestan los términos, ¿no? Sí, sí. Y las medidas persecutorias también, en fin. Y bueno, y otras cosas lindas también. Y recuerdo que nosotros íbamos al Albatros, y en un momento, a mí como que me tiraban onda diciendo, pa, el pibe que trajiste todo mal, parece que era. Claro, claro. Alejandro, es lo que yo le comentaba a Rafa. Sí. Que yo sentía exactamente lo que decían, pero esa energía cuando ves que están hablando, ves uno, este aparte lo trae el puestillo de escena, que va a ser la figura del conjunto. Te voy a decir una cosa, Alejandro, esto fue en 97, 12 años después te quiero pedir disculpas por antes de pasar ese mal momento. No, lo que pasa es que hay otra cosa que vos no sé si alguna vez lo supiste del todo. Primera cosa, creo que incidió mucho en esa percepción el hecho de que vos no cantabas bien. Claro, claro. Esa es una cosa que es justo recordarla. Y después, yo terminé sin salir en ese proyecto. Ah, no saliste, yo después no me acuerdo. No, porque yo entendí, en un momento entendí que no podía hacer la puesta en escena y actuar al mismo tiempo, ¿no? Claro. Y... Y bueno, y Pinocho me dio a entender que lo mejor entonces era que me vaya para mi casa. Y bueno, fue lo que hice. Hay dos cosas que vos no recordás. En ese probablemente, en ese elenco estaba el Coco Rivero. Estaba el Coco Rivero, claro, más bien. Había un montón de grosos. ¿Y sabés quién también? Estaba repintado, no agarraba una. ¿Sabés quién estaba probando también ahí? Al Gaspar Valverde. Gaspar Valverde, exactamente. Alejandro, te pido perdón 12 años después. Muchas gracias por comunicarte. Un abrazo, Coco. Un beso grande. Alejandro Camilo, que fue el primero que me tiró un centro. Todo esto, todo esto es para llegar a una cosa que faltan, faltan 12 años. Faltan 12 años. Pero pará, porque vos trajiste el testimonio. Pero viste que lo que decía Alejandro es lo que yo te decía. Sí, sí, sí. La gente lo miraba como si no, no. Pero vos trajiste el testimonio de última, de la persona más allegada, más cercana a ti, sí, que fue de última y que te iba a defender. Yo conseguí el testimonio de la persona, bueno, no tan allegada, el que iba a evaluar un poco tu situación. Robert Ariel Pinocho Sosa, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Piñe? ¿Qué hace? ¿Te está Rafa Cotelo acá, el Pablito, y Pablito Fabregada, ingresador? Bueno, un beso para toda la barra ahí, para Rafa, para Ana Clara y para toda la barra. ¿Sabés lo que estábamos, sí, lo que estábamos recordando, le estaba contando acá? Mi penosa actuación en el casting de Cíngaro en el año 97, que dio, yo me acuerdo, le contaba a Rafa, la vergüenza que sentí con la que me iba para mi casa. Oh. ¿Vos recordás qué penoso que fue todo eso? No, pero lo que pasa es que fue en 97 o 95. No, 95. No. Acá llega un mensaje que parece ser de Gustavo Maritato. Que dice que el primer año de Cíngaro fue el 95, así que si claro, fue el primer año fue el 95. Entonces, 95, ¿sí? Estábamos en el Albatros. En el Albatros. Entonces fue el 95, está bien. Y fue el 95. Y fuiste vos, también sabes quién fue el que quedó afuera. Gaspar Alvarez. Gaspar. Vos tuviste mala suerte, Piñe. No, gracias, Pinocho. Gracias por mala suerte, lo mío fue lamentable. No, pero peor fue el casting que hicieron los Walker. Porque los Walker, a mí me probaron cantando, ¿viste? Y me dijeron, llamá mañana vos si quedás. Y cuando te dicen llamá mañana, porque no quedás nada. Claro, imposible. Pero el Piñe tuvo mala suerte, le cuento a la audiencia y a todos ustedes, porque estaba el maestro Sansone, que en paz descanse el maestro Sansone, y era muy exigente. Y le probó cantando el Piñe. Si me hubiera probado actuando, de repente le tenía más fe que quedara. Y yo decía, pero vamos a dejarlo, ya yo, porque es gracioso cuando se encontraron los técnicos. Es gracioso cuando canta. capaz que actúa bien, es gracioso. Y Sansone me decía, ahora fue. ¿Qué? No, pero pará, entonces, ¿qué pasa? Porque aparte, el casting en carnaval es muy cruel. No, pero que te toman la prueba, está aburridísimo. Pero pará, Rafa, yo después, yo ya presentía que la mano no venía bien, fui un par de ensayos más en los que sufrí tremenda, pero no porque piense que estuve mal echado, todo lo contrario. No sé qué me rajaron. No me tiren la vida, no me tiren la agonía acá, no, hombre. El descanto fue una cosa tan penosa que el flaco, yo le vi la cara que tocaba el pianito. Yo decía, y después le preguntaba, ¿cómo estuvo? No, estuviste bien, me dijo uno de los compañeros. Yo, no, te quedaste. Es una de las cosas que yo no sirvo como director, que tenés que darle salida a alguien, ¿viste? Por eso siempre que no hago casting y no hago pruebas, muy, a no ser que se vaya uno del conjunto y que venga uno muy recomendado. Si no, no hago casting porque después me da no sé qué decirle, andate. Claro. ¿Eh? Y no me da no sé qué decirle, Piñe, mirá, flaco, vas a quedar afuera. Aparte, yo tenía que era gracioso el tipo, ¿viste? No, pero no canta nada, Arafo, Marcelo, Pinocho, gracias. Pinocho, pará, una cosa, porque con el Piñe estamos, bueno, en esta especie de numeración de desencuentros en casting y pruebas y eso, sí. Y nos quedó como la materia pendiente, porque él, bueno, le pegaron un boleo en el culo en los Cíngaros y a mí en algún que otro parodista. ¿Nos ves chance para salir juntos este año, el año que viene, en los Cíngaros? ¿Cómo? Sí. Pasó un ratito por ahí, No, yo me ahí. Ahora, ¿cómo vende el Piñe ahora, muchachos? Ahora van a entender que yo tenía razón, que era gracioso. Un abrazo, Pinocho. Un beso grande, muchachos. Chao. Bueno, esto es nada más que el comienzo, nada más que para llegar. Es peor porque se estiró en 2 años la historia todavía. En vez de 12 son 14. El 95, claro, 95, ya que hace más tiempo todavía. En el 97, por eso viene el 97, me llamo conversando con un amigo del alma, Gonzalo Jauri, Charlie, que es amigo hasta el día de hoy, nos vemos permanentemente. Él sabía también de mi pasión, porque yo cascaba mucho luego con carnaval. Después de mi frustración con Cigarro, dije, esto no se va a dar nunca. Y me dijo, tengo un amigo, Alejandro Salkin, que ahora es el dueño del tablado de Tres Cruces, que está ahí con la naranja mecánica que ha llegado Vidal. Y cuando llegué a Laiva, era otra Laiva, cosa. Laiva es el sueco. Era el soquito Laiva, Laiva. El cuadro vasco, el verde y amarillo. Estuve en Villadolores, ¿no? Ahí en Villadolores, frente al Valle Miñón. Bueno, y ahí era otra historia, era menos profesional, menos hinchada, una cosa, y una cosa más cálida. Vale. Más cálida en el sentido, menos profesional, menos exigencia, ¿no? Y ahí, te diste el gusto. Y ahí me di el gusto de salir con el gallego Vidal, Alejandro Sáquez, y salir en Carnaval. Bueno, pero todo esto venía a que es mi primera experiencia. Esa fue la primera. La segunda, después con el gallego Vidal me lleva a Uruguayo Campeones, que matemáticamente tenemos chance. Bueno, cumplías un papel protagónico. No, era terrible. Actuaba aparte, era lo peor que podía pasar. Actuaba 10 minutos al principio y 5 al final. Entonces me tenía que fumar toda la hora. Y pico. Claro, una hora y pico. Encerrado. ¿Qué teatro? Atrás del telón. En el galpón, la sala cero arriba. Arriba. Que quedaba un cuadradito de un metro cuadrado oscuro atrás de la escuela. Entonces estaba una hora y media. La primera te la fumaba, la tercera ya la decimaquita función, no quería más nada. ¿Cómo andaba? ¿Bien? ¿Agotado? No. Como la mayoría del teatro. La verdad que es un sacrificio hacer teatro acá en ese país. La gente que lo hace con mucha pasión y mucha dedicación porque le gusta. Y la verdad que es para aplaudir porque es la mayoría de las obras, no sé ahora el teatro, pero la gran mayoría de las obras apenas le dan para pagar los costos y punto. Y subsistir. Pero la gente lo hace con mucho cariño. Salvo de pie, ¿no? No. Pero, bueno, gordo. Seguimos al meollo de esta. Swinger, que fue una cosa un poquito más comercial, ya con Claudio Fernández, Maxi de la Cruz. ¿Cómo se llamaba esa? Swinger. Que era de intercambio de parejas, ahí eran en el... ¿Cómo se llama? En el Anglo, pero no en la grande, la de abajo, que tiene dos tribunas separadas. Es un ensayo de eso. Bueno, el tema fue el siguiente, que yo a partir de ahí dije, yo nunca más voy a hacer teatro. ¿Por qué? Porque era una cosa, primero que no soy bueno, la cosa de hacer lo mismo, no, de verdad me daba cuenta que no rendía en el tema. Aparte, cuando tenés que repetir un guión, si no sos un hombre de teatro, te empieza a aburrir. Tenés, ¿verdad?, que ser, por ejemplo, Maxi laburaba conmigo, y Maxi te das cuenta del tipo que tiene teatro en la sangre, loco, lo disfruta cada función y va. Tiene rigor incluso. Y pum, pam, viste, yo para mí ya llegaba un momento que era un embole, tenés que ir. Bueno, pero vuelvo al teatro. Todo esto venía a que vuelvo al teatro. ¿Cómo que volvés al teatro? Sí. ¿Cuántos años después? Vuelvo al teatro y bueno, 12 años después van a decir las marquesinas. Jorge Virgua vuelve al teatro. O dirán Piñe. Y ya voy a dar las líneas de comunicación antes para los comentarios que sé que van a venir. Con un gran elenco grande. Eso es lo que a mí me interesa, porque sé que andás en algo de nivel, sé que andás en algo de teatro, anda investigando sobre la dramaturgia moderna. Mucha gente de la Escuela Municipal de Arte Dramático. Podemos hablar con el Coco Rivero, que es el director de la EMAD, porque sé que estuviste investigando por ahí, leyendo mucho a Grotowski. Quiero empezar a... No. Un Delfi Galviati, un Mario Ferreira. No. María Godera, un Roberto Suárez, un César Troncoso. No. Un Coco Rivero. No sé por qué ustedes están tirando otro nombre. Roberto Jones. No. Jorge Bolani. Te tiro un Julio Ríos, por ejemplo, te tiro. No, debe estar hablando un actor que no sé. Te tiro Verónica de Andrea. Cortá la cortina, en serio, cortá. Te tiro un María García, te tiro. Te voy tirando. ¿Vos me estás tirando nombres del elenco? Del elenco, es espectacular el elenco que estamos... ¿Y quién actúa después? Después está Graciela Rodríguez. Ah, bueno. Y está... Los nombres que vos me tiraste forman parte de una empresa o... Financian. Vamos a estar en escena todos juntos en una gran obra que esperamos... Prometen un bocado, 2 minutos, 5, entran un par de chistes... No sé cuánto toca de texto todavía, pero bueno, ahí estaremos en esta nueva empresa... Es una comedia de enredo, ¿verdad? ¿Me vas a repetir el elenco? El elenco es enterado por Graciela Rodríguez, la única actriz. Sí, ahí está, Graciela Rodríguez. Y ahora, especial atención a la gente que está escuchando, al señor que esté manejando, pare el auto, porque... Hay otro actor que me dijeron que es gran actor también, y en este momento no retengo el nombre. Esto es primicia absoluta. Primicia absoluta de Sonda Pelota. Paren, detengan sus vehículos, paren de trabajar, detengan la línea de producción en la fábrica. Después te lo voy a decir por orden de importancia, ¿no? Sí. Graciela Rodríguez está... El actor que no sabemos el nombre. Segundo. Son los únicos actores. Después vengo yo, seguro. Obvio. Y después el resto que salen como puedan. Pero son Julio Ríos. María García. Sí. Y Verónica Andrea. Sí, va a estar precioso. Va a estar precioso. Qué lindo. Ese es el cartel. Ese es el cartel gigante. ¿Dónde va a ser esto? Esto va a ser en el Teatro La Gaviota. Metro. En el Teatro Metro. No estoy muy al tanto todavía. Hasta yo te tengo que avisar el teatro cuál es. No, mira que el metro son 4.50 muñecos, creo. Sí, claro. Bueno, datos salados. Vamos apostando Ojalá llegues temprano también a los ensayos. Ahí está, muchas gracias, muchas gracias. Está chiquirina. Bueno, nada más que quería transmitirles eso. No puedo adelantar más nada. El nombre del espectáculo, ¿puedes tirarlo? Pero es una comedia de enredos. Es un... ¿Puedo complementar? En un hotel donde yo voy a ser yo. Nosotros vamos a ser el Piñe. Claro, el otro va a ser Julio Ríos y María García. Eso fue una cosa que bueno, me dio para agarrar porque no tengo que actuar. Claro, hacer el Piñe, ahí, la broma. Despachatado. Esa cosa chiste, de esa cartona. El chiste nacional lo vas a seguir haciendo. ¿Este cuál? El, ese que sos. Defensor. Ahí está. Ese pues, es terrible. Ahora que llegamos al interior, eso más adelante. Digamos, ¿no? Acá otra información que salió en El País, Jorge. ¿La ya salió? ¿Cuándo salió hoy? No, no, es una entrevista a Verónica D'Andrea. Él, la mierda, pa, es clase, rey, que... Mire, estaba diciendo de que Graciela Rodríguez era la única figura actoral de peso, y de que... No, yo me imagino a Verónica D'Andrea como una gran actriz. Tiene un problema vocal, Verónica D'Andrea. Tiene media ronquita, pobrecita la compañera, pero bien. La voz bien, cascada como Gustavo, por ejemplo. Bueno, nada más que eso quería comentarles con ustedes. Sé que la audiencia en este momento, muchos se están haciendo chilena, otros se están queriendo pegar. No te creas, mirá, un balazo en los si querés te leo parte de los mensajes que van llegando. Mucho insulto. No te puedo creer, Julio Ríos al teatro, ese tipo está en el mismo gimnasio que yo y es un fantasma, ahora roba allá también. Pero bueno, está. Somos comunicadores que jugamos al actuar de nosotros mismos. Ahí está. Sí, sos un tarraja. Sí, está. Ya qué cosa. Yo te apoyo, Piñe, dale. Piñe, dale, dale con fe. Total, hay tantos ladrones de gallina que un par más no hay drama, Joaquín. Muy bien. Esto va a ser una temporada muy corta, ¿eh? Tampoco vamos a estar ocupando el teatro mucho tiempo, ¿eh? ¿Cuánto van a estar, más o menos? Un año y medio. No. En la revista Caras también había salido una nota hace un tiempo, en el cual veo un nombre que seguramente sea el que venís a ocupar vos, digamos. Sí, porque creo que yo no estaba... peor todavía. Claro, sí. Estaba en los planes originales del planteo. No. O sea, ¿cuál? Claro, el original era... que estaba en primera instancia era Rafa. ¿Por qué él no pudo? Yo sé que ni siquiera... ni siquiera estoy de titular. Soy claro. Suplente. El cambio de día de Telemental provocó claro. Que Rafa se tenga que ir a buscar un plan B. Arrancó Jorge Carlos Pérez. Yo conocí al productor de ese espectáculo, porque es el que trae los artistas argentinos para el metro. La comedia del rey de los chiquilines, no sé por qué. Divertida, digamos. Un vodevil. ¿Alguien va a mostrar las carnes ahí? Y yo estoy hablando con el... Hay que tener que mostrar las carnes. Sí. ¿Sabes? Estoy feliz con la propuesta. La idea es divertirnos con esta experiencia. Si bien los comunicadores le damos color, la figura profesional es Graciela Rodríguez, comentó Verónica D'Andrea. Está muy bien, está muy bien. Show. La última entrevista que había leído de Verónica D'Andrea era donde ella comentaba su alegría porque en más de 3 años de guía show no había repetido nunca un vestido. Está muy bien. Che, Chiquirine, tengo un mail de Christian Font sobre los solamente casos. Yo me regalo así ante la audiencia de Segunda Pelota. No, espero que la audiencia ahora se comunique con nosotros por todas las vías de comunicación. Solamente yo esto lo cuento como una alegría todavía, bien para que me puteen, ¿no? Pero está perfecto. Gracias, Rafa. Jorge, lo importante es que putear te van a putear igual. Lo importante es competir. Está bien, hay que decirle que sí a todo o a casi todo en esta vida. Bueno, menos en este país, ¿no? Dios, tengo ganas de llorar, dice Christian Font, que nos escribió, un abrazo para él. Dice, a los 16 ensayé un mes en Los Adams y me afilaron mal, hasta que tocó la prueba de canto y todos cantaban Tropical. Yo quise cantar una de Darno Jans y me fletaron a la mierda. No, claro, Cristian. Sí, Cristian es gran mentor de Los Adams. Sin ir más lejos, creo que este año mismo en el tablado del Defensor Sporting cantó casi todo un tema de una despedida de Los Adams del año 90. De Los Adams. Le encantan. Encantan, compartimos varios gustos. Sí, después para decía, pasé una de las peores noches de mi vida. Un abrazo a todos. Sí. Perdón, Christian Fonke después sacó también una murga que se va a hacer en Carnaval. Sigue sacándola, no salió este año, pero. Coco Rivero se puso en comunicación con nosotros acerca de los cíngaros. Dice que fueron en el 97, salió en cíngaro. Al final, Camino no hizo la apuesta, la hizo Caldarelli. En 97 fue el final. Estaba Coco Echagüe también. Hicieron Cats y Papillón. ¿Te perdiste ese espectáculo? 97. Fue en el 97. Yo me acuerdo del Piñe. Entonces, Coco Rivero, ¿se acuerda del Piñe? Yo lo que te voy a decir es esto, aparte, Rafa, por eso yo me acuerdo. Porque yo llegué sobre la hora a la Naranja Mecánica, ya desahuciado, y mi amigo me dijo, loco, si vos querés salir, yo te voy a hablar para que salgas. Y me hicieron una prueba, pero era otro tipo de prueba ahí. Y el Gallego Vidal, un monstruo. No sé si lo tenés ahí. Es un gran. El Gallego es un grosso, de verdad. Hay varios mensajes interesantes. Se te dice, che, Jorge, tenés que hacerte cama solar, sí o sí, porque si no vas a aparecer anémico con Julio Ríos al lado. Bueno, vamos a ver qué sale esta experiencia. Cristina, la voy a invitar, la voy a invitar para que concluya. Ah, no, por favor, el preestreno. Pablo, vas, ¿no? Porque las funciones van a ser viernes y sábado, no voy a poder ir, pero preestreno me imagino que sea un jueves. No, no sé, no sé, no tengo. Por favor, Jorge. Sí, sí, sí. ¿Cuándo empiezan los ensayos? ¿Puedo ir a un ensayo? No me griten cosas. No, son locos. Porque vos robás ideas. No, no, no. Pasa que sí, es un lugar para robar ideas. Vas a sacar los piques, los chistes, vas a tirar después. O sea, te veo. Mañana sacan una comida en Río con otra gente, seguro. Mira, está comunicándose vía mail también Coco Rivero y bueno, y a Cristian Von, con el cual vamos a compartir también en algún momento. Estaba escuchando. Yo sabés que Coco Rivero escucha siempre. Coco Rivero, debo decir, Coco Rivero yo lo recuerdo de. Está el peor, además, no hace nada. Y era un tipo que llegaba siempre temprano en el Albatros y se sentaba a conversar. Venía de. No tenía tanta experiencia en carnaval en ese momento, si no tengo. No, creo que sus primeros años fueron por ahí. Teatro. Y era más matero, más otra historia, no venía más del lado de la cumbia. Claro, y era izquierdoso, militante. Mira este mail, pero igual de trabaja, ¿no? Pero... Sí. Acá dice, quiero felicitar a Jorge del Piñe por su futuro proyecto. Desde la dirección de La Llamada apoyamos este nuevo emprendimiento artístico. Ojalá las lecturas teatrales que lo han llevado hasta aquí ardan en el infierno, si es que leyó algo, y si no, que arda él. Yo estaba cuando el Piñe hizo la prueba en Singer. Pero qué mala onda del director de La Llamada, ¿no? Después hay uno que me duele más todavía, que dice, Piñe, no te hagas eso, Adriana, dice. No te hagas eso, es cierto. Claro, mira que Jorge... Piñe, no podés más de lo terracota que estás. Por Dios, con Julito y Verónica. Vamos arriba, Jorge Carlos. Qué lindo esto, qué lindo esto. Piñe, claro, te vas en picada de la ruina, pero igual te banco. Chanta no se hace, se nace. Sí, claro, eso es así, ¿eh? Claro, eso es así. Te dice también que sos más zarraja que pastafrola de polenta, dice alguien por ahí. Qué lo padre. Piñe, mi padre vende gas. ¿No queda lugar para asistente de director? Dios mío, bueno, estamos en eso... Y bueno, estamos muy contentos con... Hacemos una nota. Bueno, ¿cómo estás, Elemental? ¡Aire! ¿Cómo estás, Jorge, con este emprendimiento nuevo que te sumerge en las líneas del teatro? Bueno, Rafa, antes que nada, agradecerte la invitación. Gracias, Pablo. Es un gusto estar acá. Corte. Saludos, no va, guaso. Tenés que tener tiempo para editar. No tenemos tiempo para editar. Rafa, ¿cómo estás con la experiencia nueva del teatro? Notable. La verdad que estoy muy, muy contento. Conociendo gente que no conocía. Y bueno... ¿Te cayeron bien todos? Me cayeron excelente todos. Eso ya no me sirve, no, viste. Tengo que meter una bomba. Claro, sí, este tipo de espectáculo tenés que meter. Pero enganchamos de la primera pregunta. No, la primera rindió. Después la arma, no te vamos a vuelta. Segunda pregunta. Aire. ¿Te cayeron bien todos, Jorge? No, la verdad que no. Digo, yo esto lo tomo como un trabajo, ¿verdad? Doy trabajo, no quiero buscar un grupo de amigos. ¿Lo haces por la guita? Sí, lo hago por el dinero, la verdad que no. Además, a repetirlo porque creo que no estaba grabando el negro. Pero lo repito también desde la pelea, porque el que pensaba agregar con alguna pelea mía y entre otros. Lo hago por la guita y que. Pero la pelea no quedó así. Sí, no. Y seguí como que vos querés más, ganás más que los otros, ¿está? Jorge, ¿lo hacés por la guita? Sí, claro, lo hago por el dinero y creo que todos lo hacen por el dinero. Incluso los grandes problemas que hubo dentro del plantel, del elenco, fueron por dinero, ¿no? Obviamente yo pretendo ganar más que el resto y aparentemente algunas personas que no tienen mi trayectoria pretenden ganar lo mismo. Por ejemplo, ¿no? Como Verónica de Andrea, María García. Con Julio está todo bien, por ejemplo. Julio es tu ladero. Sí, es con mi compañero, tenemos más gente de fútbol, otros códigos, ¿verdad? Claro. Pero está, digo, ojo, no estoy hablando mal de la persona. Digo, No. ¿El cartel? ¿La respuesta bien? Sí, la última de la persona no lo vamos a dejar. ¿El cartel cómo va? El cartel, hubo algunos problemas con el cartel, digo... Lo mismo que hablamos un poco con la plata, digo, hay gente que pretende estar al mismo nivel que yo. ¿Hacés un desnudo? No, pero hay desnudos, se lo pregunto. Hay desnudos. No tuyo. No míos. Ya se está acercando gente a los estudios de la radio, contenta con este nuevo emprendimiento. ¿Querés pasar? No. ¿Terminamos la entrevista aquí? Sí, a no ser que tengas alguna cosa más para contar. No, decirles que estamos en tal día, tal hora, en tal teatro. Bien. Que nos esperamos a todos para pasar. ¿Cómo vienen los ensayos? Los ensayos geniales, la verdad que la tiene mucho punch, tiene mucha pegada, muy buen vestuario, buena escenografía. ¿Hicieron prueba de vestuario ya? Ya hicimos prueba de vestuario, la verdad que es muy divertido, muy divertido para pasarla con la familia. Es familiar, es para todo público, algo de muy picaresco, pero no mucho, y algún desnudo también, pero bueno, pero que no jode demasiado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo toda la familia sea desnudo? ¿Y esto, viste, dejan entrar a cualquiera? ¿Te comes? Cortame acá. Esto, estamos en vivo. Todo lo que hicimos anteriormente era en vivo, ¿no? Bueno, sí. Hay desnudo, pero familiar. Son desnudos, niños, hay niños desnudos. Claro, claro, niños desnudos. No sé, familia entera. No sé si todavía se mirando, pero con los niños ahí de lado. Todavía no sé si va a ser de nuevo. Yo estoy tratando de convencerlo para que haya algún tipo de nuevo. Bien. ¿De? Si no, me parece que no haya. Y ya, no, si no hay, si hay una teta, no hay poncha. Tiene que no, no, porque tenemos que ganar. Desnudo Graciela Rodríguez, para muy bien. Un Patricia Fierro. Ah, pero tanta gente dentro, ¿eh? Sí, bueno, vamos a ver. Está pidiendo que la repitan en el elenco, no sé si se escucha ahí. Pero... Julio Río. Ahora no, dígale, Graciela Rodríguez. Graciela, el orden, Graciela Rodríguez. Graciela Rodríguez. Un actor que me dijeron que es tremendo actor que no... Un actor que no sabemos el nombre. Ah, no, no, pero es muy buen actor, me dijeron. Julio Río. Julio Río. Julio Río. Jorge Piñerúa. María García y Verónica Andrea, un plantelazo, un plantelazo. No, no me parás, un plantelazo. No, el sueño de todo director por ahí. Es que el Coco Rivero, Gonzalo, que uno cuando se está desesperado mandándome mensajes. Que eso es muy, la verdad, no van a opacar mi felicidad con esos comentarios de tirar para abajo, de siempre no, de, o sea, estoy muy feliz de este nuevo emprendimiento y los invito a todos, a todos los audiencias de Segunda Pelota, a vos te invitar también. Vas, ¿no? Y mirá, tomando en cuenta que yo estuve hace 2 años que estoy y vos todavía no has ido, ponele que si siguen en cartel para el 2011 voy. Yo voy el viernes están. Porque quiero ver si puedo sacar. Quiero ver si puedo sacar algún pique también para esta. Porque esta es más comedia, está más, claro. Más comedia del reo, ¿no? Más de entrada, salida, puerta. No, si hay mucha puerta es un éxito. Si hay mucha puerta en la geografía es un éxito seguro. O sea que están gastando plata, sí, veo que hay dinero. ¿Qué pasa si traemos a Adriano Chelentano? Ah, se canta unas canzonetas ahí. Bueno, era lo que quería, era lo que les quería comentar, nada más. ¿Puedo cerrar con este mail de Washington? Que creo que anda muy bien, dice. Jorge trató el asunto, después dice, grande Jorge, sos el uno. Con tanta gente robando la plata por ahí, como por ejemplo el Piñe, no te hagas problemas. Bueno, fue el primer ejemplo que se me ocurrió. Ahora me doy cuenta que ya son lo mismo, ¿no? Digo, todos los ladrices que tienen menos vergüenza de todo. Ah, es cierto, puede ser. Bueno, Chiquirine. Jorge, quiero que sepas que más allá de todas las bromas, compartir esto, voy espalda con espalda. ¡De grande, Rafa! ¡Eso te quería escuchar! Te defiendo, pero a morir, a muerte. Ah. En este emprendimiento... Perdónenme, pero yo no puedo estar en esta misma... No te despedazo solamente por una cosa. Por una cosa. Pero escúcheme una cosa. Usted, Rafa, no le voy a decir nada porque Rafa me está apoderando. Pero escúcheme una cosa. Su amigo el tío Aldo. Sí. ¿Qué es lo que hace? Ay, tengo una para mañana. Contame. A ver. ¿Qué hace su amigo el tío Aldo? Mañana cortan 18 de julio. Ay, no. De tarde. ¿18 de julio? El tío Aldo va a estar ahí. ¿Por el tío Aldo? No, por el tío Aldo. Ahí no, una cuestión está ahí por publicitaria o algo. Sí, es un evento importante. ¿Un acto político o no? No. Aldo no está en la política, ¿no? No, sí está en la política, pero no en tantos eventos. Así que bueno, nada, ¿sabes por qué te banco, Jorge? Sí. No porque seas compañero, ni porque esté Julio Ríos, ni que sea gente, mucha gente amiga, sino porque es una comedia de enredos, sí, es un género que yo banco profundamente. Sí. La cuando hay puertas, cuando hay entrada, salida y una sirvienta y mirá como te digo, suena un teléfono, esto termina agotando Conrad en Punta del Este, mirá como te lo digo. Seguro, Jorge, pará, ¿vos tenés alguna duda que esto va a ser un éxito? No sé. ¿Esto va a ser un éxito? ¿Va a agotar localidades? No sé. ¿Seguro que sí? Esperemos que sí, porque es una de las ambiciones. Y que no se enferme Graciela Rodríguez, ¿no? ¿Eh? Y que no se enferme Graciela Rodríguez, no se enferme. Bueno, chiquilines, era nada más que eso quería compartir. Gracias, Rafa, por tu apoyo. Para mí es a morir, de verdad. Que tenemos muchas cosas en común, verdad. Rafa, esta cosa de frustración. Jorge, hacemos esto y el año que viene salimos los cinco. ¿Te parece? Pero yo me debo salir en Murga todavía antes. Mi sueño no lo cumplí todavía. Bueno, salimos este año en la Murga y después salimos el año que viene en los cinco. Ya a esta altura todo puede ser posible. Ya estoy con la adrenalina y la vergüenza propia del debut, ¿no? Segunda pelota, hay tanto para hablar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota, un grande predial. Segunda pelota, morir o matar. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué opinas del nuevo código para los hinchas de fútbol? Código de ética para el fútbol, sí, totalmente de acuerdo, porque la verdad que van todos así nomás, de todos mal vestidos. Tiene que empezar a haber un código que regule cómo la gente vaya al estadio. No pueden dejar de entrar a cualquiera, sin remera, cantando cualquier cosa. ¿Vos también querés alasear? Claro, te da el minuto Sarasa, el minuto más bajo del mercado para que hables a cualquier compañía pagando menos. Además, tenés 6 números para Sarasear gratis de por vida y 2.400 SMS de regalo. ¿Querés alasear? Vení a Claro.

Estamos por llegar a los 100.000 clientes. ¿Sabés qué quiere decir esto? Si sumas dos personas en Feng Shui, más dos personas en Moulin Rouge, más dos personas en Art de Roma, dos en la cárcel, más dos en la luna, más dos en ley, y a eso lo multiplicás por casi 3 años, quiere decir que hicimos felices a muchas personas. Y porque estamos tan contentos como vos cuando venís, decidimos regalarle a nuestro cliente 100.000 10 invitaciones gratis. Vení, Robinson 3372, esquina Larrañaga, ex Centenario, teléfono 211-6122, o visita nuestra web, septimocielo.com.uy. Se vio claro que estaba vengo ya con la familia. Claro, sí. En segundo plano. Es una hija muy bien, Hija muy bien, Es una atrevida. Muy rica, muy bien. No se la me llamó la primera vez. Estamos bien, con Carlos. Yo quiso defensor ayer en el Olímpico con Rampla y Grúa. Para mí, para mí, una demostración. Para que no duela el seccional. Jorge te lo puede responder. Pablo Federico. No hay mujer ni modelo que pueda ofrecer un orgasmo como esto. En el próximo programa podemos hablar de sexo oral. De la mano de la doctora Armonía. Y el próximo es sexo oral. Realizó un nuevo ensayo y lanzó 2 cohetes de corto alcance. Condena mundial a las pruebas nucleares del régimen comunista. No, noticias. Alberto Lacalle arribó a José Mujica por señalar que si gane la oposición le dará al país un malón reaccionario. Porque eso no es lo que el país quiere. Aquí si gana el Partido Nacional, no va a venir ningún malón de indio. Va a volver a establecerse y ejercerse. Va a haber seguridad en el sentido policial, sentirme amparado. Pero va a haber seguridad jurídica. Noticias. Recibimos aquí en el estudio de Océano FM, en otro que nada, el senador y precandidato del Frente Amplio, José Mujica. Mucha buena. La moto es una revolución. Vamos a usarla. Vamos a usarla. Estoy manejando mejor, con más prevención que antes. El esfuerzo. ¿Y por qué me hacés sacar libreta al chofer? Trato de dormir media horita. Decir, hacemos que amanecemos 2 veces. ¿Está? Pero vamos a sacar partido de lo que vino. Tengo una dificultad bárbara. Pero tengo que saber que la cosa no va por ahí. Una cosa es un muchacho que se toma como un porro, y no me la agarro con la marihuana. Y otra cosa es un adicto que se está destruyendo. Y yo creo que cuanto antes lo agarre mejor. Tienes que plantear inexorablemente que sí o sí lo tratás. Sí. A eso lo llamaba detenerlo. Bueno, mala suerte. Lo vas a tener que internar, lo vas a tener que atender, lo vas a tener que ayudarlo en el síndrome de abstinencia. Sí. El tipo no tiene voluntad. Tú tenés su voluntad de dejar el cigarro. Yo también, no tenía ninguna voluntad, ¿sabes cómo lo dejé? A prepo en el hospital. Yo creo que es inevitable que la gente tenga una arma. Si le sirve o no le sirve, es opinable. Más vale que la aprendí a usar. Para tenerla y no saberla usar, más vale no tenerla. ¡Vamos a usarla! Con más prevención que antes. ¡Vamos a usarla! ¡Cabalgando! Con cada madrugada que se te va. ¡Escapando! Esta gente de frío que siempre está arañando. Esta vieja mentira que se asomó, recordando. Compañera de viaje, la soledad. Puedo dar sangre, hermano. Tuve hepatitis. Segunda pelota. Otra gran mentira. Si sos fanático de la Celeste y querés ir a Venezuela... Sí, las dos cosas. Sí. Soy fanático de la Celeste y sí quiero ir a Venezuela. ¿Qué tengo que hacer? Yo también. Mucha gente que prefiere ir a Venezuela que ir a la Celeste. Pero esto es para hacer las dos cosas. No me digas. ¿Qué te parece? Disfrutá del mejor aliento y sabor de Mentoclus y podés viajar a Venezuela con tres amigos para ver Uruguay en las eliminatorias. ¿Sabés que este domingo de Clásico andaban las promotoras de Mentoplus? Tengo una pregunta. En el Clásico que vi un pedazo de la redonda que pusiste a dominar la pelota, que le pegaron una mina, el que aparece atrás es Balbi. Sí, claro. Ah, pues fue medio rápido, sí, me pareció que era Balbi. Pero no salió la imagen del dominador. ¿Pero él estaba jugando también? Se puso a jugar después, sí, con nosotros. Gran oyente de segunda pelota, Balbi. Sí, gran amigo, mejor abogado. Sé que yo estoy, en serio, de verdad. Está llegando. Pará, ¿sabés quién es? Ah, porque yo podría haber contado, me lo guardo para el viernes. Somos nene chico, viste, que cumplimos que alguien les escucha, pero sí me decían que... ¿Sabés quién nos escucha a morir? Me dijo que pone la radio a las 7 de la mañana y la apaga a las 9 de la noche. Marcelo Capalvo. Sí, Capalvo, sí. Pero todo, me pidió que repitiera momentos. Un aplauso también. Marcelo, un fenómeno. Gran jugador de básquetbol, hoy está en el cuerpo médico de la sub-18 básquetbol. Sí, y maneja todas las divisiones de Hebraica, desde infantiles a primera. ¿De Hebraica eso o de Malvin? De Hebraica. Y jugamos un fútbol 5 que a Pablito le hubiese gustado mucho participar, porque jugué, por ejemplo, contra Fernando Canapkis, el Álvaro James, el Bocha Cardacho. Canapkis hoy debe ser un físico vertical, más sí, no, pero anduvo bien, ¿eh? Sí, anduvo bien. Aparte, anda bueno, a pasarlo con el lomo que tiene Canapkis. Claro, todas figuras de. Ahora no me acuerdo de alguna más, pero fue contra todos ellos. Y uno de los técnicos era Marcelo Capalvo. Le digo, vos no vas a jugar, porque siempre se dijo que jugaba muy bien al fútbol, ¿no? Dice, no puedo ni caminar, soy rengo, tengo un tobillo hecho a mierda, me opero en un mes, pasé a ser el jugador más rápido del Uruguay, el más lento por muerte. ¿Del país? Sí. Sí, yo algo así me había dicho atrás. Pero mira, nos escucha también Capalvo, ¿qué? Mirá qué bien. ¿Y quién te dije yo anterior? Que Balbi también nos Balbi. En los paquetes de Mentoplus te viene un código, en cualquier paquete que compres, de lo que ves, ahí tienen un código de barras. Tenés que mandar la palabra plus al 10-01-1001, seguido de los tres últimos números del código de barra y la hora que aparece ahí, sin espacios y sin guiones. Podés viajar con una selección y tres amigos para ver a la Celeste en Venezuela, que es dentro de una semana tres y media, semanas, ¿no? Sí, dos semanas. El 6 de junio en Brasil y el 10 de Brasil. 9-10. Bueno, lo que te iba a decir es que en la puerta Mentoplus.com. Ahí está. Una promotora de Mentoplus, que tiene la página www.mentoplus.com.uy. Me dieron para probar unas pastillas nuevas que hay, semiácidas así, que son realmente deliciosas. ¿Mirá? Como unos caramelitos que vienen ahí como... una exquisitez. Hay que estar atento, entonces. Que nos manden, ¿no? Nos podrían mandar. Quiero decir una cosa. Nadie te preguntó. Que nos manden pastillitas y promotores. ¿Te puedes correr un poquito para el costado? Sí. Por irte. Por irte. Si te corres nomás de casa, no quiero que te vayas. Porque miren quién está allá atrás. Ah, ah, la onda de Armonía. ¿Sabes qué? Compró, compró el manual de cómo enloquecer a los conductores. No, viene a seducirnos porque hoy metió ya lentes. Lentes, pero lentes de marco grueso, pelito lacio. Es la secretaria de las películas, ¿no? Ah, la secretaria. Yo lo que le dije fue eso, a través del vidrio le digo, te faltó el trajecito nada más. Ah, después ya vos... Yo dije que venga de estudiante de La Plata, me dijeron acá, claro, de Liceal. Sí, de Chile de San Gregorio, capaz, la semana que... Sí, de la cojita, pero... Un abrazo para los muchachos de ese auto pequeño celeste que no sé qué marca es, pero que nos están escuchando. Me parece, no sé, pero bueno, le mandamos un saludo grande. Es que son conocidos, me parece, pero de acá no alcanzo a ver. Bueno, opinión, Pablito, se viene, 628-9626-9390 con el prefijo SP, segunda pelota arroba oceanofm.com. Yo no de algunos, solo Rafa va a decir otros de allí. ¿Es fair play tirar la pelota afuera para atender a un rival y que te la devuelvan con un puntazo al corner, por ejemplo? ¿Tienen reversa los autos de la Fórmula 1? ¿Qué electrodoméstico consideran indispensable? ¿Qué harían si tuvieran la cabeza que tienen ahora pero en el cuerpo de un niño? Perfecto. Tengo un sauce en la vereda y se me está rompiendo todos los caños, pero la intendencia no me deja sacarlo ni cortarlo. La única solución que me dan es secarlo. ¿Cómo lo seco? Ah, esa es muy linda para vos, Jorge. Sí, de esos temas. La científica. Y los dos últimos. Sí. Está bien aceptar el ridículo y hacerlo en un escenario solamente por dinero, y la otra es el humor de Fabio Poca. ¿De qué viene eso? ¿Está tan mal de pie, no? Sí, debe ser por de pie. Debe ser por eso. Debe ser por de pie. Che, ¿la redonda no debería ir más temprano para que padres e hijos puedan compartir juntos de dicho excelente programa? Dice Rodrigo. Ah, manda Alberto Kessman desde la Aguada. Acá hay varios, ¿eh? Top 5 opiniones fijas, dice. Otro tema, ¿qué se hace con el estornudo que queda ahí trancado, que amaga pero no sale? Solo molesta. Beatles or Rolling, son el piña y el ello opuesto, eso ya lo había mandado. Sí, lo mandó ayer Mauricio, así es. Perdón. ¿Por qué los morochos vienen mejor dotados? Me tiran la moral abajo. Opa, ¿y eso? ¿Dónde salió eso? Mica. Si pudiera estar presente en algún acontecimiento... Mirá la carita de Mica, ¿eh? No sé, al parecer tuvo contacto con el negro al chorillo y se dio cuenta que están más dotados. Hoy no quiero hablar más porque estoy muy ofendida. Porque viene esta señorita con lentes y cuaderno y se creen que me van a despojar. Pero y no lo van a hacer. ¿Y si te ofendes todos los días? Sí, si no hablas más también no hay ningún problema, ¿eh? No. Mica, lo estoy contando. Yo que vos no metas el gaucho, pues vos tranquila ahí, cuanto menos jodas. Yo necesito el trabajo y usted. Andá a buscar un café Armonía, por favor. Sí. Anda. Andá a buscar un café. No, para nada. Andá a buscar. Paralo vos. No, andá, Jorge. Pegale. Sí, está bien, Jorge, pegale. Pegale. Andá y pegale, Jorge. Andá a buscar un café Armonía, te dije. Agarrala la oreja. Eso, ya está. Insoportable. Hay gente que está escuchando en lugar de... Ustedes dos son unos guarangos. No, pero está bien, vos. No lo tratás así. No, está bien. Yo te di a fila y le di unos bifes también porque se lo merecía. Lo que pasa es que a veces me saca de quicio. Mirá cómo me quedó la mano. Mirá cómo me dejaste la mano. Aparte por el color. Mirá cómo me dejaste la mano. Por el rubor que usan los cachetes. Sí, pero eso fue... No fue. Buenas noches. Bueno, si pudieras estar presente en algún acontecimiento pasado o alguno futuro, ¿cuál? ¿Qué vale más, las últimas victorias o la cantidad de victorias en toda la trayectoria? Esto creo que tiene pasado clásico. Creo que hay alguien por ahí. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? Me la banqué toda. ¿Cuál? ¿La paliza y todo? No, desde que arrancó el bloque. ¿En el teléfono? Escúchame, opinión fija futbolera. Sí. Hincha de Danubio. Y siempre que voy a reuniones y lugares públicos y estoy frente a un hincha tanto de Peñarol y Nacional, siendo que hay tanta pica entre ellos, porque ahí se unen para martillarme a mí, que yo soy hincha de Danubio. ¿Por qué los cuadros grandes se unen para chocar contra el otro, los otros cuadros, demás cuadros? No es que hay tanta pica entre ellos. Está muy bien. Es un tema abierto. Capaz que es una visión mía, ¿no? Otro tema abierto. Comparto. Tengo un amigo, un conocido, dueño de un gimnasio. El tipo es uruguayo y es hincha de Boca. Pero de Boca, hincha, no quiere saber nada de Peñarol, Nacional, de ningún cuadro, es hincha de Boca. Tema libre, mátenlo. Sí, porque para matarlo, ¿no? Bueno, pero si es el dueño del gimnasio debe estar salado, así que capaz podemos tener un poquito de información con dulce leche. Un abrazo. Nos vemos. Hola, más por teléfono. Hola, una novia, recién arrancamos con eso, ¿no? Hola, Piñé. Sí, te escucho. ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Olito. ¿Cómo va? Rafita, gran Rafa Cotelo. ¿Cómo te va, maestro? ¿Tranquilo? Bien. Cortita, es real esto. Vivo en vivienda, ¿no? Y tengo que cerrar el frente de mi casa con rejas. O sea, las rejas que lindan para los costados. El vecino, las pago yo las rejas, ¿no? el vecino puede pintar la parte de él para un color y el mío, o sea, dejarlo con lo que pienso, ¿se entiende la idea? Sí, sí, sí, claro. Pero pará, vos decís que la reja... Yo pago las rejas, o sea, pago los costados y el frente. La del frente obviamente no puede nadie porque... Es la tuya, digamos. Tema son los lados linderos. Las linderas incluso deberían compartir el gasto. Lo asumís vos. Pero si no tiene un mango tampoco lo puedo... Claro, vas a obligar. No puedo esperar a que... Para cerrar las rejas. Si es de las rejas, bueno, es un tema para opinar, ¿no? Sí, la reja, viste, cerrar por rejas, o sea, rejas altas. El tema, yo mi preocupación y pregunta es qué hago con los costados si media reja le corresponde el color a ellos, porque tampoco le vas a poner, por ejemplo, si tienes la reja para el lado de ellos rojas y vos le pintas de negro, como que queda al lado de ellos antiestético también por la reja que pones vos. Ajá. Si le corresponde, o sea, haciendo un cálculo medianamente ahí, pintar de rojo el lado que le corresponde. Rojo te estoy diciendo cualquier color al azar, ¿no? Sí, pero está bien. El tema es el tipo de reja también, ¿no? Porque hay reja que pintan... No, la reja finita, ¿no? La reja para arriba, ¿no? O sea, no es ninguna ciencia, ¿no? La circular, reja. Seguro, de varilla, nomás, no hay mucho misterio. El tema es el color. Si yo puedo pintar toda la reja del color que sea mío... Está clarísimo. Pensando que la puerta de ellos, por ejemplo, es azul, o sea, no tiene nada que ver con el color de la puerta. Está muy bien, ¿qué debes hacer? De esta ocho, ¿no? Abrazo, Dos lindos temas de dos Pablos. ¿Qué tres cosas se aprenden en la universidad de la calle? Y otra dice... una, ¿es válido considerar a la poetisa Belén Francese como colega de Mario Benedetti, teniendo en cuenta que cuando le preguntaron a ella, ¿no?, con el desparpajo que la caracteriza, dijo: me sentí mal por la muerte de Benedetti porque murió un colega? No, ¿dijo eso? Sí. ¿Alcanza con sacar un libro a la venta para ser considerado un escritor? ¿Cuántos libros hay que publicar para ser considerado un escritor? Opinión fija: un hombre es un hombre cuando... 3 puntos. ¿Qué es mejor en una pareja? Muy buen sexo, pero con cariño o amor, y sexo regular. ¿Por qué en el horario de los informativos no ponen ni la hora ni la temperatura en la tele? Es algo que siempre me pregunté y nunca supe por qué es así. Es cierto. Esta es futbolera también. Si penal y gol es gol. En el caso del que el penal sea para tarjeta, ¿hay tarjeta o no? Después del gol, digamos. Sí. Hola, ¿quién habla? ¿Sí? Hola. Sí, te escuchamos. Javier, hola. Hola, Javier. Viste que hay gente que duerme cuando se acuesta a dormir, ¿no? Duerme con un pie fuera o saca un pie para afuera. Sí. ¿Por qué? No, yo no entiendo por qué. Quiero que ustedes opinen sobre eso. Está muy bien. ¿Por qué hay gente que se tapa todo y deja el piecito para afuera? Sí, saca. Para plantear la temperatura que hay afuera, digamos. Ahí va, sí. Exacto. Muy bien, muchas gracias. Chao. ¿Es justo que las compañías de celulares le den muchos beneficios a los clientes nuevos y a los viejos no? Bien. Y alguna más que tengan ahí por mensaje o por mail. Barcelona o Manchester, ¿quién es mejor? Tema libre, es camarada, mañana, escritor, final, opinión fija. ¿Qué chiste es el mejor? Uno con un desenlace desopilante, pero con un desarrollo bastante pesado. O uno con desarrollo descollante, pero con un remate, digamos, no tan bueno. Claro. Un dato que no es de opinión fija, pero es un paréntesis. Mañana es un día para que hoy pidan libre en el trabajo los que sean adictos al fútbol, porque 3:45, Barcelona-Manchester. 19:30, Defensor Estudiantes. No, mañana no. Jueves, claro, Defensor Estudiantes. Mañana miércoles. Mañana miércoles. ¿Ya pediste libre mañana? Sí, yo me iba a ir a la corte de Son dos días distintos. El jueves es un día especial para invitar a tus amigos a la salida de trabajo. Salvo que tengas que ir a entregar un premio graffiti. Ah, ustedes tienen que ir, ¿no? Tienen que ocurrir. Yo no puedo. Estamos muy contentos con él. Bueno, si quieren arrancar, pues tenemos sí, ya está armonía. Con un tema hoy. ¿Cuál es en la venta, aparte? ¿Cuál es? Sexo anal. ¿Sexo anal hoy? ¿Con armonía? No. O sea, el tema sexo anal. En el espacio de armonía. En el espacio de armonía. Muy bien. En el espacio físico, sí, no en el espacio. Claro, anal. En el espacio de la radio. En la radio. Mundo. Bueno, para plantearlo bien, para que no haya. Vamos a aclarar bien, Jorge. Sí, no, vamos a aclarar bien, bien. Claro, bien aclarado. En un rato me ponía a hablar de sexo. Sí. El tema de hoy es el sexo anal. ¿Cómo barri? ¿Qué dijo? ¿Abrí la rendija? ¿Qué dijo? ¿Mi abuela? ¿No sabes que no agarro una? ¿Qué dijo? Pues como que dijo, ¿cómo? ¿Qué? Es un chiste acerca de la luminosidad del tema. Y fue monstruoso. Pero bueno, vamos. Tres pechos aguantan la parada, tres cabezas manejan la opinión pública, tres cerebelos zanjan las discusiones de todo un país. Desde política a filosofía, desde hidroponía hasta jardinería, desde sanitaria hasta deporte, opinión fija. Tema número uno, futbolístico. Que llegó, ¿no? ¿Eh? Si los agarra un violador. y le da para elegir entre entregar la cola o una felación, que eligen. Ah, es una decisión complicada. Yo la tengo, creo. ¿La tenés? Sí, sí, creo que sí. Te interesa saberlo, ¿no? Sí. ¿Quieres meter el tema? No. Es muy vulgar. Es muy vulgar. Hemos hablado de cosas mucho peores acá. Hola, no pierdas tiempo que soy un armonial. ¿Es considerado fair play cuando uno tiene la posición? Y me cambiás ese por el ex, preferí que... Sí, Jorge, sí. Es un problema para toda la familia. Estamos bien, estamos bien. Abrir el espectro. Estamos bien, estamos bien. Vos tenés la pelota en posesión, está uno un rival muerto, la tirás al gol, ¿no? Para que lo atiendan rápidamente. Y cuando te la devuelven, ¿no? Te la devuelven más o menos igual. Te la tienen en el banderín o contra el fondo, ¿no? Contra el lateral. ¿Eso es fair play? Yo creo que sí, es como así, sí. No es fair play. No. Ahí obran mal los jueces. A mi gusto es el juez que tiene que decidir. Bueno, ahora la pelota se la devolvés a tal en tal lugar. Porque si no, al fin de cuentas. Pero creo que está en contra del reglamento eso que pasa. No pueden definir eso. No, pero pueden. Para mí es una preciosa forma de picar el partido eso. No, incluso acá, me acuerdo de la época de Quinquenio, Peñarol no devolvió una pelota, que hago a Liverpool contra la Amsterdam, claro. Sí. No, pero está bien tirarlo. Pero el juez, por ejemplo, sí tiene prioridad cuando hay pique, viste, que hay una jugada. El juez puede parar el partido en cualquier momento. Claro, el tema es que a veces no los ve el juez. Y los jugadores mismos solucionan el tema tirando al broncosado. Pasa más en Uruguay. En otros países, por ejemplo, se la devuelven al último que está libre, no al último zaguero o al golero. Pero no la tiran al oval porque eso equivale a que el equipo salga. Salga del fondo. Sí, también hay un tema también que es el de... ¿En qué momento tenés que tirar la pelota? Claro, porque si a mí me pasó las dos cosas. Está atacando 3-1. Claro. Se lesionó una mitad de la cancha, joder, no, papá. No. Eso no importa igual. Va perdiendo 1-0 y quedan 5 minutos. Minga, ¿sabes? Tiempo. Tiempo. Dos. No, creo que no aclaramos nada del tema igual, pero está, dijimos cosas parecidas. Tengo un sauce en la vereda que con las raíces me está rompiendo los caños, me está destruyendo la vereda. Este es un caso real de un oyente. Y la intendencia no me deja ni cortarlo, ni sacarlo, pero sí me dice que la única solución es secarlo. ¿Cómo hago? Vamos, Jorge. Bueno, la primera que se me ocurre es orinarlo constantemente, pero no creo que nada largo, no creo que sea. No, pero si es un sauce, es un árbol grande, capaz de ponerlo de acuerdo a todo el barrio. Sí, tendría que orinarlo todo el barrio, pero aparte ahí solucionás el tema del árbol, pero el olor a meo que vas a tener en la puerta de tu casa es terrible. Entonces descartémoslo. Aparte ver a los vecinos orinando la esa imagen no te la borras más. No solo eso, sino que los tipos te meen el árbol de la puerta y que vos les tengas que agradecer. Che, gracias. Y darle la mano. Gracias por venir a colaborar a sacarme el árbol. Se genera una situación. Sí, no. Yo creo que hay que tirar cal en la zona de las raíces. Cal en la zona pura, cal pura. Cal. No tengo ni idea, pero no sé por qué me suena que cal puede secar una arma. A mí hay que hacer un brebaje: cal, Portland, agua jane o hipoclorito, soda cáustica. Está bien lo que dice. Soda cáustica, sí. Vinagre, ácido, aceto balsámico, dos gotitas. Un Mac ese. Este vale más barato que la nafta. Te conviene ya es y kerosene. Si yo con ajeringa y jugo caribeño, yo le echaría para adentro, no para afuera. No, si se ajeringa en el tronco mismo. Claro, que chupe por ahí. Yo creo que sale alrededor, en la raíz ahí, ¿no? Tiempo. Y vos orinarlo también, ya que estamos. Ya que están hechos. Tres. ¿Qué tres cosas se aprenden en la universidad de la calle? Excelente. ¿Qué se aprende? Por ejemplo, una es el modo de comportarse en un bar sin ser ridículo y siguiendo cánones de comportamiento social, ¿verdad? Estables. ¿Sabes qué se aprende? Por ejemplo, que cuando sos nuevo en un grupo tenés que respetar los roles que preestablecidos. Y los tiempos del lugar o del grupo. Y de aceptación, claro. Eso puede ser. No podés llegar pisando fuerte en un bar de parroquiano del cerro. No. Sí, que te diría que en ningún lado. O sea, porque... Sí. Porque si la barra, ya quedás como... No puedes hacerte crack. No, nunca. Siempre preferiría ir de perdedor, en la calle. Sí. Te enseña mucho también el jugar con la Y y la doble L, por ejemplo. Por ejemplo. Es decir, canilieta. No, o canillita. Eso es Toyo, nada más. Toyos es el... Y la Universidad de la Calle, el rector es Toyos. Claro. O sea, doctor honoris causa. En realidad, habría que pensar, pero alguna cosa más debe haber, ¿no? Un poco, ¿querés hablar del consejo asesor consultivo de la Universidad de la Calle o. ¿Querés meter el tiempo de acá? ¿Cuál es la otra que...? Estoy en duda. Ah, todavía no tenés recepto. Entonces brinca. ¿Qué? ¿Y qué más? ¿Sabés que se aprende también a ser leal incluso desfavoreciendo? ¿Entendés? Sí, sí, sí. Hay entiendo. Situaciones en las cuales vos tenés que agachar y asumir responsabilidad. Comerte un garrón. Que, ahí está. Pero prevalece la lealtad antes que la razón. Ay, digamos, ¿no? Sí, sí. Eso está bien. Y después aprendés detalles que no son detalles, que llegás a un boliche, te invitan a una copa. Y tenés que volver. Tenés que volver. Yo últimamente de Tigre no lo estoy haciendo. Y hace tiempo que ya no me invitan a una copa. Ah, bueno, ¿viste? Claro. Eso yo no, pero, con... no, pero pará, Rafa. Pero no, me quiero ir. No, me quiero ir. Bueno, loco. Ya. Me pasó el primer año que salí en carnaval. Un veterano me invitó a jugar al truco y yo no quería. Y tuve que aceptarlo después que me lo hizo entender. Y quería invitarme a tomar algo y yo quería tomar una gaseosa nada más. Y él quería tomar algo de alcohol. Y no, maestro japonés, muchas gracias. No, va a tomar algo. No, te agradezco mucho, pero no. ¿Qué vas a tomar? No, pero viste, estoy tomando acá. Pero yo estoy tomando whisky, ¿vos qué vas a tomar? Pero viste que yo no quiero, estoy tomando nacional, ¿vos cuál querés? Era para mí. Sí, claro, claro, claro. Claro, te meto truco y te mato con un pedo de novela. Otra cosa que decían en la Universidad de la Calle y mucho es todo lo que es mecánica automotriz. No es. Ah, eso es correa. Sabiduría. Ah, son las patitas. Hay una cosa que te enseña y es que en realidad uno puede tener una gran relación con un tipo totalmente distinto. Sí, claro, sí, sí. En edad, políticamente, sí. Del otro cuadro, incluso hasta de nivel económico, uno puede tener una tremenda relación con un tipo que es gerente general del banco más importante del Uruguay y ver cómo a la hora de estar en el boliche se lleva notable con el portero del bar de la esquina, bueno, del edificio de la esquina. Es una cosa que también sirve después para no asustarse cuando uno ve a alguien poderoso o demás en el trato, ¿no? Sí. Uno logra hacerse muy amigo de gente. Creo que estuve bien en esa, ¿no? Sí, gran bocado. Sí. Tema 4 y último. Vas por la vía pública y te encontrás y te toma un violador bufarrón. Entró al final. Quiero mandar un beso al Boca, no por este tema, por el anterior. ¿Qué pasó? Al Boca, un amigo que es un amigo que compartimos algunas noches. Boca. El Boca de Atenas. No, el Boca Arias no. No, el Boca, otro Boca. Y el bufarrón violador te da a elegir entre dos cosas. Una, entregar el anillo de verdad, el matrimonial, o que juegue ese gran ariete alemán de Alemania. Sí, sí, ese él va a tener sexo anal contigo, o vos le vas a practicar sexo oral. ¿Qué elegís? Yo, esto va a ser discutible. ¿Y vos sabés que tenía la respuesta? Yo, es horrible, prefiero que empiecen ustedes. No, vos tenés la respuesta. Yo creo que preferiría que me practique el sexo oral antes de yo practicarle el sexo oral. ¿Cómo? Me parece mucho más que estamos absolutamente seguros de que esto quedó grabado, ¿no? Porque me imagino que irá al final del programa. ¿Puedes repetirlo más detenidamente? Está retirando, ya está grabado sus opiniones. ¿Puedes repetirlo más detenidamente? Primero sus opiniones, y después lo repito. ¿Cómo dijiste, Jorge? Decime. ¿Usted qué prefiere? Rafa. ¿Pablo? Rafa. Esto es una cobardía. Esto es un acto de cobardía. Pero para. O sea, vos o le haces una No, o el tipo te practica sexo a la voz. O vos le practicás sexo oral. Claro, es por el trasero o por la boca. Sí. No, Rudy Fera creo que no. Yo preferiría empujar a las. Sí. Empujar alguna mujer. Rafa. Está grabado lo de Jorge, ¿no? Quiero que digas vos, Rafa, lo que pensás. Yo prefiero. Le digo, ¿usted está armado, caballero? En cuanto a. Sí. O sea, si tiene un arma, máteme. No, Jorge, que me mate, Jorge. Esto es una vergüenza. Yo tengo una hija. Se terminó el tiempo. Esto es vergonzoso lo que está haciendo el Rafa Cotino. Es una vergüenza. La vergüenza que vos te van a dar, Jorge. Para la historia de opinión fija, esto que está haciendo Rafa genera. Máteme, yo tengo dignidad. Qué horrible. Bueno, en fin. Sí, de matrimonial o

Juan José Pizzuti, está pesado esto. Sí, se picó al final, se picó al final. Pero sí, se supone que es la nueva. Yo del rock así no estoy muy enterado. Pero ¿sí? Ni siquiera debe ser. Ah, pero el disco cantan nuevo. En inglés, muchachos, cantan en inglés. Ah, ¿cuáles son los que cantan? ¿Snake? No, cantan en inglés. No, menos todavía. Comparar esto con Curti es bastante lejos. Metallica, no sé, de Orange sí, pero se separó hace mucho. Y ¿se bastante separó? Diferente. Sí, sí. No sí. Ah. Un disco y se fue afuera. Qué increíble, ¿no? Sí, sí. Lo bueno es tenerla acá que nos enteramos de los... ¿Quién? Metallica. La banda así como que... En un rap. Como 30 años sacó un disco el año pasado, se llama Dead Magnetic. Y esto es parte de eso. Se supone que es el nuevo Unforgiven, aunque no se llame así. Unforgiven 3 es un poquito más pesadito. Este tiene más onda de los Unforgiven pasados. Se llama The Day That Never Comes, lo que estábamos escuchando, el track número 4 de su último disco. Y mientras preparan las presentaciones que van a hacer en México, los Metallica, donde grabarán parte del próximo DVD, estrenan un video. La banda de Hetfield y Ulrich ya tienen todo preparado para desembarcar en el Foro Social de México, y ahí van a grabar imágenes para su próximo DVD. Metallica hará 3 shows en el distrito, en Distrito Federal, en el marco del tour presentación de Dead Magnetic, que se supone. Bien, bien. Sí, sí, creo que son multimillonarios. ¿Sí? Sí, sí, sí. Salado. Se me cortó el pelo y todo. Me encanta que a los uruguayos le vaya bien. Le vaya bien. No son uruguayos, no. Son uruguayos, no. ¿Por qué le estamos adelante entonces? No, bueno, porque está buena la música. ¿Y si no son uruguayos? Mejor que no sean uruguayos, pusieron uruguayo y cantaban en inglés. La verdad me caían peor. Todo mal con estas Metallica entonces, que son uruguayos y cantaban en inglés. No son uruguayos. Estrenan entonces el nuevo video de Broken Beats and Scarves. Nuevo video de Metallica que posiblemente está el rumor de que venga a Argentina o en Latinoamérica más cercano. No viene el paisito, son los culos rotos, José. Se olvidan de la serie. En Argentina no viene el paisito. La Natalia Oreiro te viene los pelos que vienen. Te viene la Claudia, viene la Claudia, viene. Francesco, Mónica. Fue de UNICEF, Mónica Parra te viene. Forlán, embajador de UNICEF. Aporte viene y te manda. Andrea Guidone. Claro, viene a Madrid, yerba, porque no tiene para comprar yerba, pobre Osvaldo. Osvaldo, no solo que Osvaldo viene acá, sino que va para el pueblo. Era el almacén donde compró toda la vida. Claro, está bien. Pero eso no son. ¿Y estos quién se cree que son? Qué maravilla. No van a ganar nunca nadie. O sea, muerto. Ah, ya van a venir. Muchachos, a pedir que le hagamos nota acá, que le demos para adelante. Estén muertos, muchachos. Están dentro del ranking de Estamos Malditos. Hoy sale. Está en el puesto. Pero bueno, ponen el ranking, todavía no sos un mamá. Es como un Figueredo la combinación. Se arma el. ¿Hoy no está Emiliano en el Zurdo? ¿Hoy no está Emiliano en el Zurdo? Sí. Y no dijimos, justo. Pero para adelante, esto vende patria. Para adelante, esto vende patria. Para adelante, ¿qué vas a decir? Fue agarrante. Yo ayer fui a ver El Gigante, la película uruguaya. Está muy linda, muy buena película. Muy buena película. El director Adrián Garza Vinis va a estar hoy en la entrevista central con Gustavo. ¿Y saben cómo me enteré? No por el periódico, sino por una página web. Ah, ¿cuál página web? Patricia.com.uy. Ah, pero vos me estás hablando de mi portal. O sea, yo prendo la computadora y sale Patricia.com.uy. Porque, claro, no solamente tiene consejos para consumir ese elixir, ese cervecero y ser un buen patricero, sino tiene, por ejemplo, piques para tener idas al cine, conciertos, música, teatro, boliches también. Bueno, estás pintadito, no sabes dónde salir, que a mí me pasa cada tanto, ya he perdido el tren. ¿Dónde voy un jueves? Claro. No tenés, estás en patricia.com. Hay concurso de fotos también en la página de Patricia. Uh-huh. Auspiciana de pie, es importante. Opa. También. Cierto. O sea, es una de las páginas top, ¿no? Creo que son Google, sí, y la de Patricia. Sí. Claro, ingresen a patricia.com.uy y vean la recomendación que quieran elegir para hacer hoy. ¿Qué les parece? Muy bien. Bueno, dice gente, si ustedes son mutantes, ¿puedo pedir encontrar algo de residuo radiactivo que le cayó a Armonía para tirarle a mi novia? Saludos de parte de ti. Lo que no aprendió el Rafa de la Universidad de la Calle es a respetar los códigos de no ensuciar a los amigos para salvarse. Lo que hizo no tiene nombre, Gustavo. Está hablando de que no opinaste del tema. Te está pegando mal el teatro, Piña, dice, por aquello de que ya me gusta que me hagan el ¿no? Que prefiero en una situación límite, sí, no me gusta que te hagan. Sí, imperdonable lo de Cotelo, tiene que pagar. Llévenle un negro ahí que decía en vivo qué prefiere. Eso no se hace, Rafa, cuídate, te la vamos a dar, dice. En la pausa no me decimos. Hola, muchachos, felicito al divino de Rafa por demostrar que es bien macho. Besos, te amo. Armonía. Y hay que hay varios machos que después de viejos se emputecen, por ejemplo, o que van detenidos y en el momento se tienen que traca, ¿no? Que vengan bombazos y las leyes de juego son así, a veces uno no quiere y le toca. Yo siempre pienso, yo por alguna de esas cosas del destino, yo voy a caer preso. ¿Cómo te van a querer empujar? Yo tengo pesadillas con eso. Claro, pesadillas con el tema de entrar a una cárcel así, sácate. ¿Nunca entraste ni a visitar? Entré, pero nada. Sí, nada, hoy. Ahí era la única recomendación, es llevar un toallón. Para morderlo. Morderlo fuerte y chao, soportado. Soportado. Ah, está complicado. Sí, después te dice, ahora vení y limpiame, dice, agarró toallón. ¿Ah? ¡Qué innecesario! ¡Pero capaz que contraproducente! ¿Llevas un toallón? Bueno, la idea es que sea de uso personal el toallón. Sí, se lo respetan. Solamente en la cancha te respeten eso. Que se higienice con los barrotes. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Hay en el libro La fuga de Punta Carretas de Eleuterio Fernández Huidobro, en el tomo 1, arranca contando la historia de... La interna de la cárcel. Sí, de un muchacho que le practicaba sexo anal a sus compañeros de celda, no tu mamá, ¿no? Y dice que todo su mobiliario en su celda era un taburete y un frasquito de espadones para estar buches. No, o sea, estoy citando una obra literaria que pueden ir y corroborarlo, no estoy inventando ni diciendo una grosería. Bueno, ahora sí. Sería la hora de decir sexo, a partir de ahora. Hablamos de sexo ahora, a partir de ahora. Si estamos de entrar en calor, lo que va a ser el partido. Con dos profesionales. Está el señor Alessandro Lampolla. Bueno, continuamos con el espacio Tu Voz al Aire. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, soy Mburucuyá. Buenas tardes, Mburucuyá. No, Mburucuyá. Mburucuyá. No, a ver, repita conmigo. Mburucuyá. Ahí está. Y quiero denunciar un complot en mi contra y en contra de las hierbas tilo, toronjil y menta. Pero es muy seria esa denuncia. A ver, ¿quién está detrás de todo esto? Canaria Serena, que con impunidad tiene una mezcla con sabor a yerba mate que hace que las personas no nos noten. ¿Continúa, Mburucuyá? No, Mburucuyá. Mburucuyá. Eso. O sea, las hierbas le damos a la gente tranquilidad y no se nos reconoce, porque lo único que habla... Es que Canaria Serena es una mezcla perfecta, con todo lo bueno de las hierbas y todo el sabor del mate. Canaria Serena. Tranquilidad con verdadero sabor a yerba mate. Trabajadores que estamos... La relación entre dos personas es mejor con contacto. El contacto es mejor con sensualidad. La sensualidad es mejor con imaginación. La imaginación es mejor con poca luz. Si hay poca luz, se pasa mejor con sexo. Y el sexo es mejor con armonía. Segunda Pelota presenta un espacio de contacto, sensualidad, imaginación, luz tenue y sexo, dirigido y protagonizado por ella. Esto es Solo Sexo, la educación sexual de la mano de la doctora Armonía. Y capaz que cae la polla. Buenas tardes, el tema de hoy, el programa 99, es sexo anal. Para jugar en cancha embarrada. Pará un poquito, contale, en serio. Sopa. Bajá la pelotita, estás regalado en este espacio, estás recostado, no tenés nada que hacer acá. Callate un poquito la boca. Estás equivocado, yo soy amigo y paciente él, Alejandro Weinstein. Bueno. Yo lo puedo hacer, te puedo hacer despedir en un... Seguramente cuando Alejandro vea a la hermosura que tenemos enfrente nuestro... opte por despedirte a ti. ¿Cómo lo te va? Lo que yo le arreglé a él es impagable. Bueno, ¿cómo te va? La expresión eréctil que tenía que impresionar. Yo, Armonía, ¿cómo ando? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y quiero decirle a la gente que me está enloqueciendo por la calle, diciendo, oh, ¿qué onda Armonía? Vuelvo a repetir lo mismo siempre, que es preciosa. Y quiero decirle que Armonía está en una foto... ¿Ah, sí? En Carrasco Magazine, una revista que nos mandan acá al canal, a la radio... En una de la mitad de, para atrás, para que no sepan cuál es, este una número, de esas chicas que aparece. ¿De este número? El último número. Creo que es el, por lo menos el último que yo vi en una foto de Maronias. Aparte, imaginen el. Creo que era una movida de Uruguay, nivel, ¿no? ¿No? Carrasco. Nada. Nunca en el eco la revista Cosmópolis del Cerro. No, está, pero yo para no decir de desenmascarar totalmente, pero para que vean, esa página, bueno, en una de esas fotos está o no está Armonía. Está en esas páginas y no quiero dar más datos. Con dos amigas. Bueno, ese dato no lo quería dar porque creo que es la única que hay con dos tres chicas. Bueno, quedan tres. Una de esas tres es Armonía. Muy bien. O sea, la gente va como loca a llamar a dónde se puede conseguir el Carrasco más. Sí, el tema de hoy es un tema apasionante que lo vamos a tratar los dos juntos en el programa 99, ¿verdad? A una semana de la gran celebración, si hemos conseguido, una mujer sin una extremidad inferior y un hombre sin extremidades superiores. Está muy bien. Van a hacer un show erótico, un número. ¿El burro está al final? Burro está, dos enanos. Mika y una amiga que va a hacer un número de lucha en lodo. Travesti negro. Tenemos las lesbianas amigas de paciente de Armonía. Sí. Ya conseguimos ahí en Rubén Apramián un producto para que ellos se unan en el amor. Muchas cosas, pero eso es la semana próxima. Hoy el tema, y quiero que escuchen con sí, por favor, yo lo escuché, y yo le voy a pedir, por favor, que tengamos, tratemos de, no lo mantenemos en todo el programa, pero ahora sí, porque el tema es tan delicado de hoy que esto se va a volcar en cualquier momento. Sexo anal. Para jugar en cancha embarrada sin peligro, hay que hacerlo con armonía. Muy bien el título, incorporó a la compañera para que vean que no hay rivalidad. La imagen de cancha embarrada, innecesaria capaz, ¿no? Sí, el sexo en la armonía reviste desde hace mucho tiempo atrás en la historia el carácter de vencer la última barrera. Está nervioso, hoy armonía está nerviosa. Sí, armonía sí, hoy está nerviosa. Se nota porque ella sabe que aparte que siempre es sometida a preguntas. Una cosa personal. Entonces, no demora más de 5 o 10 minutos que viene la pregunta que toda la gente está escuchando. Yo quiero decir que es una mina con una cancha, la verdad, armonía, una cancha bárbara, una mina muy estudiosa. No seas estúpido. ¿Sabes que lo peor que tengo es que la veo gente conocida que le gusta cuando la polla gime o hace esos sonidos guturales asquerosos? Evite las referencias, es un tema que va para mucho. Bueno, muy bien. Decía Armonía que en Roma, por ejemplo, no estaba bien visto. Vamos a distender la charla. Así. Parate. ¡Ah! ¡Armonía todavía! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno Quédate quieta, por favor. En Roma no estaba permitido ni estaba bien visto que un romano tuviera sexo anal o poedicare con otro ciudadano romano, pero no había ningún impedimento si lo hacía con un esclavo o una esclava. O sea, a un esclavo lo podían embernar. Horacio, un poeta lírico, ¿verdad?, también hacía cuentos de la situación y siempre fue visto como el último eslabón, la última barrera a romper en la sexualidad histórica fue el sexo anal, que es considerado tabú en muchos países occidentales, donde se rumoreaba que miembros varones de movimientos heréticos lo practicaban entre ellos. Muchos clérigos cristianos, por ejemplo, que no eran del todo célibes, como Lugo hoy, por ejemplo, ellos decían que preferían cruzar espadas y no empujar hemorroides. Ya que usted es un sexólogo... ¿Sabe por qué es condenada esta práctica, Armonía? ¿Sabe por qué? Porque es infértil. Por supuesto, ¿verdad? No hay una posibilidad de procreación en el sexo anal. Y aparte lleva y conlleva muchos riesgos higiénicos, que hoy los vamos a tratar mucho porque es algo fundamental y educativo. ¿Está bien lo que está diciendo? Se fue a Roma, pero en la cultura griega, ¿no? También siendo de más antigüedad, el sexo homosexual, de anal, era no tan visto culturalmente como algo malo, ¿sí? Claro. Claro, la superioridad del hombre se llevaba en todas las áreas, también en el plano sexual. Entonces, la literatura griega, ¿no? Sí, aquí, la relación de Aquiles y Patroclo, por ejemplo. Sí, a las relaciones... ¿Cómo sabe el Rafa? Bien. A las relaciones... Me citás esas cosas y me matás. Qué fenómeno es. Pero siempre había... No, era una relación homosexual, pero también de superioridad, porque era un alumno con un maestro. O sea que también tenía que ver... El tema del aprendizaje y la enseñanza, ¿no? Mirá, muy bien, hablaba algo de usted, ¿cómo presentaría el tema hoy? ¿Yo cómo lo presentaría? Sí. A mí me parece que es un tema muy importante y también me parece que hay que brindar información correcta porque a veces, al practicarlo de una manera que no es la recomendada, ¿no? Se asocia como una práctica negativa, dolorosa, antinatural, entonces, y en realidad es una fuente de placer y es interesante practicarlo, sí, y las mujeres lo deberían practicar. Mira, arrancamos diciendo que las mujeres lo deberían practicar. Esto es buenísimo. Yo quiero recordar a todas las mujeres que nos están escuchando, por ejemplo, debería practicar más el sexo oral, ¿sabes? El sexo anal pelu, ¿sabes? Pero otra cosa, por ejemplo, nosotros acá hemos manejado la semana pasada, me acuerdo, motivo de la opinión fija. Si te vas a una isla desierta y qué pasa, ¿no? Una persona que está contagiada, decía, y manejamos hasta equivocadamente. Si bueno, se habilita la tribuna de enfrente, no sé qué, no sé cuánto. También es un lugar donde uno puede contraer enfermedades infectocontagiosas. Totalmente. Por eso, ¿no? Por eso en realidad se recomienda practicar el sexo anal con preservativo. Por una cuestión de higiene. Y también es muy importante todo lo que tiene que ver con la higiene, digamos. O sea, que se lave el pene, también el ano. Para que no sea asociado, porque también se tiene asociado el sexo. ¡Sí, al lado tiene hambre! Claro, pero espere, con la música. Le tiran esto y ella no puede, No me controla. Hay que tener en cuenta las infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, está el SIDA, el VIH, el papiloma humano, por ejemplo, la hepatitis, los herpes genitales, el famoso chancro sifilítico, por supuesto. Otra cosa que quería decir es que no solamente tiene, puede ser un hombre penetrando a una mujer o un hombre en el caso que sea homosexual, sino también puede ser una mujer penetrando a un hombre. Se pone una prótesis que se lo sujetan... Un strap-on dildo. ¿Cómo? Un strap-on dildo. No sabía el nombre. Es una prótesis que se sujeta como, como si fuera por el gesto que hizo usted, como la pelvis. Si fuera... Y simula un pene. ¿Nunca lo hicieron? No, usted sí. Sí. ¿Y? ¿Fue penetrado por...? Sí, es estupendo. ¿Y eso le da algún tipo de satisfacción a la mujer? Y sí, o sea, no físicamente, ¿sí? No, o digo, sea, le labura la cabeza, claro, algo. Claro, que... ahí sí, pero orgasmo no creo, ¿no? No, orgasmo no. Yo creo que lo que tiene que ver con el sexo anal también es importante, que el placer no solamente está dado por los físicos, sino también por romper el tabú, ¿no? Por hacer eso que están prohibido, que está que no está bien visto, que es condenado, y uno como hacerlo. Siempre ese juego tiene... Ahí se rompe el tabú y se rompe el culo. Es un gato. Mire que jamás en 99 programas se lo digo, pero es un gato. Todo es psicológico y por supuesto es la mujer no disfruta, es salvo que tenga alguien atrás que oficie como de el palo de la brochet. Se puede dar una doble penetración también. Muchas veces la penetración es vaginal y anal. O sea, ¿para o... la misma persona o vaginal para la mujer y anal para el hombre? Y sí, eso también se puede dar. Se puede dar. O sea, sí, la combinación. Estamos hablando de juguetes. Sí, claro, sí. Y no juguetes, puede ser. Y no juguetes también. Puede ser un hombre penetrando a una mujer analmente, otra persona atrás penetrando al hombre analmente. Y así sucesivamente. Cientos de millones de personas. Sí, es muy importante la lubricación. El tema porque es un área que no está preparada, ¿verdad? Y tiene que facilitar y estar bien apta a la zona para que sea placentero para los dos. Porque eso está la estrechez, ¿verdad? Que no hay ni un orfebre, ni un artesano logra introducir algo allá adentro. Por eso es los músculos tienen que trabajarse, elastizarse, tiene que eso ser. Eso es importante porque aparte de la lubricación artificial o mediante algún producto o algo, creo que también hay una etapa como de dilatar. El esfínter, la primera etapa es la de lubricación, porque el ano y el resto no es como no es como la vagina, que tiene lubricación propia, o sea, claro, que se tiene que lubricar. Lo pueden lubricar ya sea con anilingus, por ejemplo, haciendo sexo oral en el ano. Ustedes, claro, claro. Anilingus, anilingus. Ahora te digo, pensé que era un medicamento. ¿No? Con saliva. Claro, la farmacia, claro, anilingus, ¿no? Para que no, anilingus. 700 gramos, 4. No, también con la saliva y muchas veces también con la propia lubricación que puede tener el pene luego de realizar la penetración vaginal. El tema es que tanto la saliva como el flujo se evapora rápidamente. Entonces se tiene que recurrir a otro tipo de lubricante que ayude, porque la lubricación es sumamente importante para que sea menos doloroso. Porque realmente hoy en día veces... hay una amplia gama de productos. Yo me pregunto, hace algunos cientos de años, cuando no estaba tan extendido ese tipo... Bueno, hay una película, ¿no? El último tango en París. Sí. No, sí, no sé. Hay varias películas que muestran escenas de sexo. Creo que El último tango en París es con manteca, ¿no? Bajos distintos también. No la vi, pero sé que muestran escenas de sexo anal. Sí, no sirven los de base aceitosa, tienen que ser de base acuosa, porque los por ejemplo la vaselina puede dañar el látex. Vaselina no, del preservativo. Vaselina. Hay que tener cuidado, hay que buscar lubricantes de base acuosa. Jabón y castrol tampoco. Tienen que ser solamente de líquidos de base acuosa. Hay un producto que está para eso, ¿verdad? Se tiene que lubricar la zona del ano y también el pene. Muy bien. Después, otra cosa que es importante es el tema de los músculos anales, en realidad. El esfínter anal no tiene... ¿Usted qué le recomendaría al oyente, o a él oyente, que cree que hay que aceite, qué forma de lubricación le recomendaría? No, yo un lubricante. Un lubricante. Kigel, hay uno que es Kigel. Sí, Kiwai, que es... que le da una sensación de calor. ¡Opa! Cuidado, Rafa. Esto es una columna informativa, pero si ya entramos a apelar a la sensación... No, y está bien, le está recomendando. Es una información. ¿No viste la cara cuando dijo le da una sensación de calor? Cerró los ojitos. Te explico a la gente. Cerró los ojitos y frotó su dedo pulgar contra su dedo índice y mayor. Como diciendo esa cosa de... Un dejo de calor. Cuando el gesto que uno hace cuando no termina de poder definir algo, ¿no? Igual, me dijo... ¿Cómo era? Igual. Es de los mismos hermanos que Kigel. Bueno, del mismo laboratorio. ¿Ah, el mismo? Sí. Ah, mirá. Yo creo que estábamos... No, es lo mismo. Muy bien. ¿Y cuánto vale un paquetito, por ejemplo? ¿Un qué se vende? ¿Sachet? ¿Un sobrecito? Mis pacientes me cuentan que lo usan, pero no me comentan cuánto sale. No, te das cuenta que eso es una 2 grados 5 o menos, ¿verdad? Sale 2.70, 300 pesos. ¿Un frasco? Un frasquito que trae... es un frasquito de este tamaño, más o menos de 5 centímetros, 10 centímetros, que, bueno, es de esa marca, de esos hermanos, ¿verdad? Y que se consigue en supermercados, en farmacias. Yo hablo con el proveedor y compro en bidón. Usted compra en bidón. Compra en bidón. ¿Qué se lo pasa? Que se lo pone en bidón. ¿Y lo fracciona o lo usa todo para usted? Vale, lo fraccioné y lo usa. ¿Usted se lubrica a usted mismo? Sí, me lubrico todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Perdón, porque nos perdemos el hilo. Y el otro día me dijeron, che, la otra estaba por decir algo interesante, armonía y la cortada. El hilo no hay que perderlo por las dudas, es que hay un desgarro y hay que suturar. Bueno, armonía. Bueno, eso es importante, hablando del desgarro, que la penetración tiene que ser lenta, ¿no? A veces, yo creo que también un problema del sexo anal es que los hombres no lo saben practicar adecuadamente. Entonces, aconsejele al hombre. Eso hace que la mujer lo asocie como una práctica dolorosa, ya que el hombre, en esa torpeza, y a veces cuando son más chicos, que son más hormonales, ¿no? Como que... esa pasión desenfrenada. Sí, que lo único que quieren es penetrar, no les importa todo lo demás. También ¿hay algún momento en que te importa alguna otra cosa? No, después cuando va agarrando experiencia como uno, ¿verdad? Digo, ¿qué te importa? Y busca más la caricia, que la mujer se sienta bien, que no sufra dolor, que esto sea una cosa... Que sea un proceso. Casi hasta casi una conexión espiritual. Claro, que llegue a Saguán nada más. No pasará nada. Dale, muy bien. Aparecido. Armonía. Bueno, así sí. Que... importante, para la mujer lubricarse, otro consejo es sí, el tema de la higiene. La higiene es fundamental. Y para el hombre específicamente, con paz, con tranquilidad, sí, con suavidad. Algo que es muy importante es que después de la penetración anal no se recomienda, o sea, no es higiénico tener relaciones vaginales o practicar el sexo oral. Salvo porque, previo aseo. Salvo que se higienice, se lave con agua, jabón. Dando vueltas. Bueno, entonces vamos al músculo, a la musculatura, bien, ¿no? Vamos. Está se encuentra cerrada, hay que dilatarla, ¿no? Y hay que dilatarla. Después de, usted recomienda después de lubricar. Primero se lubrica. Y aparte, yo creo que esto también es ayuda un poquito. Es excitante. Claro. Tiene todo un morbo el tema de lubricar, de tocar, de dilatar, relajar, ¿no? Eso ya va ayudando a dilatar. Y siempre la mujer tiene que mantenerse excitada. Excitada. Sí. Y siempre empezar de perder el temor, ¿no? Perder el temor. Perder el miedo. Que ella sienta confianza. Sacar las cargas y siempre empezar por el meñique. Siempre trabajar con el meñique. Pero está bien, el dedo. Y también es el más chiquitito. Claro, es como progresivo, ¿no? De lo más chiquito a lo más grande. Se va... estimulando la zona, se va tocando de forma circular, por lo que veo, sí, de forma circular, y después también se va introduciendo primero un dedo, después otro dedo, sí. Después otro y se deja el mismo que estaba adentro, o no se deja. Sí, hay una regla. Se van sumando dedos. Claro, hay una regla. Es despacito, me dice. O sea, cara, pero mirándose los dedos. La regla es hasta 3. Es dilatando. 1, 2. Fuera del pie. Y cuando llegas a los 3, que deberían ser los centrales. Y debería tener, o sea, no, el tamaño más o menos de un. Claro, uniéndolos. No, sí, no llegar en la dilatación a algo más grueso que el pene, pues fue una defrauda. No, si pones 4 dedos, después pones el pene, no, ya lo veo. Claro, no, lo veo que era mucho mejor, ¿no? Sí, siempre está la regla de los 3 dedos y... esa cosa del ascendente, ¿no? Sí, eso es fundamental. Y salvo que los dedos sean, por supuesto, de una persona normal. Si su marido trabaja levantando cajones... de Lula, por ejemplo, hay que poner un poco más. Y sí, sí. Lula, estoy hablando de Luis Ignacio Lula Silva. No, de Lula, Lula. Claro. Si trabaja en el mercado modelo, un dedo va a valer por 4 de un hombre normal, por supuesto. Hay que tener un criterio. Muy importante dilatar. No solamente se puede dilatar con los dedos, también si no se puede dilatar con algún juguete, ¿no? Con algún juguete sexual también. Lo que es importante es que lo que se introduce sea algo que tenga una base, no digamos nada que se introduzca y después se queda adentro, no puede salir. Claro. Haga vacío, ¿no? Como hay tantas leyendas. Hay tantas, sí, hay casos en sí. Que... hay casos. Una pregunta, hermana. No, hay casos en que se quedan con cosas adentro. Claro, por supuesto. Sí, objetos. Sí. Yo sé la respuesta, pero ¿la mujer logra o tiene posibilidades de orgasmar siendo penetrada analmente? Sí. Sí, bueno, sí, decirlo tú, yo se lo sé, por supuesto. Sí, tiene. El orgasmo, zona del ano, eso le pregunto, ¿el orgasmo tiene... es el mismo o hay un orgasmo para la mujer, no? ¿Hay un orgasmo vaginal y un orgasmo anal? el orgasmo, o sea, las sensaciones de orgasmo son, es la misma en sí, pero se llega por diferente camino, como cuando se logra por sexo oral, o sea, el orgasmo es el mismo en sí. Uh-huh. Es más, el ano tiene más terminaciones nerviosas que el clítoris y la vagina, o sea que en realidad es una zona erógena más potente. Y esto más es potente. Sí, perdón, no, sí. Y aparte se puede, otra cosa, también permite el hecho de estar estimulando, estar masturbándose, ¿no? Que ya lo hablamos el otro día. Doctora, sí, perdón, perdón, perdón, querido, una cosa importante es que la mujer. Bueno, por favor. No, cortamos, estamos en la etapa terminante del tema. La mujer obtiene gran placer al estar estimulado su útero, que claro, es muy poco estimulado habitualmente en el coto vaginal, ¿verdad? Porque el hombre lo obtiene a través de la estimulación de su próstata y se produce ahí un diálogo erótico, ¿verdad? Entre la pareja, que es estupendo, que se puede complementar con la masturbación, como bien decía mi súbdita, y también hay que hay una multiplicación del placer. Todo esto si se relaja bien, si hay un buen diálogo, si nadie hace las cosas obligadas, si hay una conciencia de cuidarse, de higienizarse, eso ahí funciona muy bien. Yo tengo algunas posturitas. Perdón, no, una cosa que estábamos hablando de si le causa placer a la mujer. Esto es... es general, digo, uno supone que en la vagina dice, bueno, cualquier mujer que tenga relaciones le causa placer, o la gran mayoría. En realidad, esto debería ser así en todas, porque hay muchas mujeres que son reacias a tener sexo oral. ¿Que es solo miedo, es solo prejuicio, o puede ser que realmente no? Mira, a mí no me gusta por ahí, por ejemplo. No, yo creo que es como todo, o sea, hay mujeres, por ejemplo, que no les gusta que les practiquen sexo oral, o no les resulta tan estimulante, y otras que sí, eso depende de los gustos de cada uno. En este caso también va mucho más en la habilidad del hombre, por lo que decías vos. Sí, para mí sí, la es confianza, ¿no? La confianza, y que la mujer, que sea un proceso, digamos, no que se piense, bueno, yo que sé, la primera noche que estoy con esta persona voy a tener sexo oral. En realidad lleva todo un proceso y también hay que tener paciencia, entonces requiere que el hombre tenga otro tipo de... Pero por lo que dice, por cuestiones biológicas, por esto de las zonas erógenas o los estímulos nerviosos, no sé qué, debería sentir placer con el sexo anal la mujer. Sí, es más, cuando se llega al orgasmo se contrae el esfínter y esto hace que el pene se vea oprimido, entonces también potencializa la sensación de orgasmo del hombre. Claro. Por lo que veo, usted, Armonía, lo recomienda. Sí, yo no digo que ahora todas las mujeres vayan a tener sexo oral, pero oral también, pero bueno, sí, anal, si se lo cuestionaron, si en realidad tiene el miedo, lo importante es tener información. A mí me gustaría que en este momento le hable a la ama de casa que está escuchando el segundo pelota, a esa mujer que está en la oficina, la que está caminando, y al hombre, ¿por qué no? Y le diga... ¿Sabes qué me imagino en estos momentos? Pero en contra de que le hable a ella directamente. No, y al hombre que tiene cosquillitas también. Sí, el que tiene vértigo en la cola también. Bueno, lo que te pasó, Jorge, vos que contabas al principio. Yo me pongo en la piel de esas oficinas, grandes trabajos donde nos están escuchando, donde comparten este espacio... Con mujeres, ¿no? Mujeres y hombres, y en este momento estarse mirando como de reojo, y la guiñadita... Viste que yo te dije que no podía hacerlo pasar bien. Yo lo que le digo, bueno, por hoy vamos a hacer como una especie de día libre, confesémonos. Hablemos en ese trabajo. Y a ver, Mariana te dice, ¿sabes qué? A mí me gusta. Yo probé y me gustó. O que diga, no, mira, yo no me peor que mejor que tenga, yo quiero probar. Yo quiero probar. Y aparte creo que tiene ventajas, como por ejemplo lo que decía la polla, que no, para evitar el embarazo, o sea, también es un método anticonceptivo, o sea. O sea, sirve, es bueno en el caso de que no. Sí, también a veces pasa de muchas mujeres que pierden la estrechez de la vaginal, por supuesto, de tanto el uso natural y de los partos, exactamente. Ahí va a tener una estrechez que el hombre le va a fascinar y que a ella también le va a poder estimular, porque hay zonas y centrales nerviosas erógenas para disfrutar. Hay varias posturas, yo quiero mencionar cuatro de ellas. Una de las posturas más clásicas que va a merecer un programa especial, que va a ser la del perrito, ¿verdad? O coito a tergo, ¿verdad? Que es muy utilizada entre homosexuales, que la persona que va a ser penetrada se apoya con sus rodillas y brazos en posición alta, y cuanto más agache su espalda, más deja al descubierto su ano. Otra postura es la llamada back swinging, o zarandeo de espalda, también denominada barrialmente como soplanuca. Sí, el receptor se encuentra tumbado boca abajo y la persona que penetra en la parte superior. De esas posiciones de las cuales está hablando el doctor Lampollo, ¿cuál recomienda para principiantes? para principiantes, la de costado. ¿De costado? Sí. Porque la la penetración no es tan profunda muchas veces. Qué jugadora, armonía, qué jugadora. ¿Sabes que, vos sabés que un mensaje que llegó hace exactamente un minuto dice, Rafa, el tema que justo viene dirigido hacia mí, ¿cuánto vas a demorar en hacer la pregunta que todos esperamos? Usted recomienda la de costado, empezamos por ahí. La de costado es más sensible porque, bueno, a veces se puede salir mucho el pene del lugar, ¿no? Armonía, a mí me pasó contigo todo el tiempo. Pero hay mucho contacto físico, es como muy romántico, ¿verdad? Y también permite mucho juego de genitales, ¿verdad? Estimular. Tengo varias preguntas acá, Armonía. Una dice, por ejemplo, ¿el juego de las bolitas este sirve? Sí, sirve para dilatar el ano. El juego de las bolitas es digamos un hilo que tiene bolitas de diferente tamaño, uh-huh, siempre con un soporte, vuelvo a repetir, para que no se quede adentro, que se va introduciendo de manera paulatina, aumentando el tamaño, y esto produce dilatación. Sirve para dilatar. Sí, lo que es importante también que a veces cuando... Como tiquitaca, ¿sí? cuando se está produciendo la penetración, a veces hay sensación de dolor, entonces esto lo que se puede hacer es, digamos, hacer el mismo movimiento que si se estaría defecando, o sea, no pasa nada, no se va a largar materia fecal, sí, ni nada, simplemente que es uno ayuda a que se dilate y que la penetración sea... Muy bien, dice, ¿se agranda con el uso? Pregunta Estrella. En realidad el músculo, no, pues es musculatura lisa y estriada. Sí, pero no, pasa, Armonía, pasa. Yo a veces se acostumbra, desde luego que una mujer que no tiene sexo, claro, que no tiene sexo anal, a una que sí tiene, varias veces le resulta más fácil. La práctica hace la perfección. ¿Cómo para tener consultas con mi pareja? Quiero armonía de maestra, dice Rodrigo. Ya que te están pisando laburo, Armonía, ¿eh? Lo que vayan a la calle de Arenal Grande, barrio de los judíos, preguntan por la clínica de la polla y van a tener. Quieren una consulta con Armonía, no con... Bueno, pero yo les recomiendo, y tu Armonía también, que una cosa es un profesional experiente. Dice este mensaje, cuando hacemos el amor con mi pareja, yo estoy arriba, me gusta que me introduzca el dedo y me produce el orgasmo, dice acá. Y sí, es estimulación también anal cuando se tiene la penetración vaginal, puede ser del hombre. El punto G del hombre está en el ano. Eso los había explicado. La próstata. 5 centímetros adentro. ¿Usted le recomienda al hombre que se deja meter de sí. Sí, le recomienda. Yo creo que en el sexo... Pasa que es muy libre, vale, ¿no? Y la persona es muy libre, claro. Muy libre, mucha cabeza. Bueno, pero... Hay que pensar que estamos en Uruguay, somos hombres muy conservadores, nosotros aparte... Sí, chapado a la antigua. Con Jorge estamos chapados a la antigua, ¿no? Prácticamente no tenemos relaciones sexuales. No, a mí me da cosa, a mí me da cosa. Solo entre nosotros. Sí, nada más, no le contamos a nadie. Así que es difícil para nosotros que usted no venga con esa cabeza europea, sí, liberal, cosa rara. Diga, como vino recién en la pausa y me dijo, Rafa, ponete de costadito y vamos a hacerlo. A mí me cuesta. Sí, ahí es muy avasallante a veces. Sí. Dice, loco, paren un poquito, estoy en el 468 muriéndome la risa. Todo me mira, una pregunta, ¿es normal? Bueno, sacarlo. Sí, sucio. Sí, puede estar. Y sí pasa porque, o sea. La hay materia fecal, o sea, en realidad se introduce el pene ahí, pero bueno, pero no tiene, después se limpia y esto se charla con la pareja, o sea, no tiene que ser nada vergonzoso ni nada. Bueno, son grajeas de chocolate. Bueno. Es como cuando es increíble que después que diga eso, diga, la apoyo, es un divino y lo amo, con esas ordinarias hay gente que lo sigue igual. Es como cuando se practica sexo vaginal y la mujer está con el periodo, es igualmente... Hay que sale vestido de jugador de dentista, como siempre yo menciono, ¿verdad? Otra postura es... El coito anal con la persona penetrada está sentada encima del pene anal. Es una pose muy delicada, parece, porque puede tener un riesgo, ¿verdad?, de que sea doloroso y sea una penetración muy profunda. Sí, pero también la persona que está sentada arriba tiene todo el control, entonces manejarlo. Sí, tenemos tantos mensajes, lo que pasa, ¿eh? Sí, mucha gente que cita el caso de dejar, digamos... atrapado le queda rebotonado, dice que queda rebotonado, no, si es verdad, si es posible. Si es posible, en realidad no sé si se da muy frecuentemente, es una cuestión, digamos, mecánica, o sea, se penetra el ano y el prepucio se da vuelta, esto hace que el glande que oprimido, entonces se llena de sangre y esto produce que se tenga que hacer una intervención para poder Pero es linda y es imposible. Hay que hacer un cortecito, ¿verdad? La oficina es un brasero, nos dice esta gente, dice. Está mensaje. Sí, mucha gente está sufriendo, dice. Mi trabajo y sinceramente la voz de esa muchacha me tiene loco, la amo. Doy lo que sea por salir con ella, denle mi número. Pregúntenle ya, por Dios, todos queremos saber, yo estoy escuchando. Mica, ¿usted tuvo experiencias, por lo que escucho, por lo que dice, ha tenido experiencias de sexo anal? Sí, he tenido. ¿Muchas, pocas? He tenido. ¿Lo prefiere antes que el sexo vaginal? Se complementa. Se complementa. Bueno, se puede ser, es complementario. No, Rafa. Se pueden complementar, ya dijo que sí, pero lo ha complementado con varias personas. No, al mismo tiempo. No ha probado anal y vaginal a la vez. Bueno, yo no sé hasta qué punto la pregunta, ¿cómo recupero el romance después de que mi esposo? Claro, si está, se entiende. Yo me voy a comer el monitor y vengo, ¿está? Tengo 41 años y hace 20 que estoy casada. Mi marido siempre ha querido practicar, lo hemos probado de mil formas. Él es muy atento y cuidadoso, dice, pero a mí me duele. Y nada que me duele me gusta, así que no probamos más. Besos para todos de parte de Ana, que mandó este mensaje. ¿Mica? Sí, ¿tú probaste? Sí. Mientras ella esté, yo no quiero hablar. Se termina para mí. Si es doloroso, es muy difícil realmente, porque ahí la mujer tiene como una sensación que no va a poder, es una barrera que no va a poder superar. Y si con el paso del tiempo lo han probado muchas veces, es casi imposible que logre. O sea, genera como un trauma, ¿no? Después de experiencias se asocia con el dolor. Y el cráter de cuero, aparte, no es maniobrable para cualquiera. Bueno. Y realmente hay mujeres que pueden no gustarle y no resultarle atractivo, entonces no. Tampoco, porque, o sea, realmente genere placer en la mayoría, quiero decir que todo el mundo. Sí. ¿Dificulta el tamaño del pene? ¿Es un factor a tener en cuenta? Y sí. Nosotros en eso no, en eso estamos aquí. Yo por eso ni había preguntado. No, pero hay gente que no se escucha. Ah, por acá, capaz que algunos sí, pues, claro. Un punto importante a decir, que quiero decir. Vamos a agregar alguna llamada si alguien está. Sí. 6896, porque estamos a cortísimo de tiempo. Sí. Un comentario. 6896, antes de comentar, 6896, si alguien quiere hacer una pregunta o comentar. O contanos alguna experiencia que has tenido sobre este tema, tenemos el micrófono abierto. Un detalle muy importante es que las personas que sientan una sensación, que por ejemplo es que se están haciendo popó, o por ejemplo que sienten un dolor o un ardor importante, hay que acostumbrarse a veces a ciertas sensaciones. Si al principio pueden resultar chocantes o desagradables, pero que con el paso del tiempo uno les va a tomar el gusto. Pasa con el sexual, en las primeras veces de todos o casi todos, la iniciación sexual, claro, sentimos, ¿verdad?, como una sensación desagradable, de ahogo, de sofocación, hasta a veces arrancadas, pero uno cuando le empieza a acostumbrarse a esas cosas, le toma el gusto, dice usted. Exactamente. Claro. Es como, por ejemplo, la morcilla, por ejemplo, el choto, o tantas cosas que uno come. Y que al principio no le gusta y después le... De pequeño no le encontraba el gusto, después. ¿A usted le gusta el choto? Sí, me encantan las achuras. Las achuras me encantan a todos. Bueno, tenemos una llamada. Hola. Hola, ¿quién habla? ¿Sí? ¿Hola? Sí. Sí, Emanuel habla. ¿Cómo andas, Emanuel? Con el tema con el que estaban hablando recién, no tiene problema el pene con el ano de la mujer. ¿Cómo es el tamaño ese? Sí, habían hablado de que había tipo un problema así del tamaño del pene. No, que puede ser más complicado, me imagino, para los que tienen pene más grande. Ah, está, ahora sí. bien. Dale un abrazo. No, saludos, che. Llegamos arriba, gracias, Hay una infinidad de mensajes. ¿Hay alguna dama, verdad, que sea practicante o que no sea practicante y nos cuente por qué? Hay alguien. Hola, ¿quién habla? Hola, Luján, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Luján. ¿Cómo estás, Luján? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Yo solo solamente voy a decir una cosa. Soy pro la polla. ¿Pro la polla? Claro. No, estoy en contra de la mujer, obviamente. Claro. Como mujer me gusta que esté ella también. Pero soy pro la polla. Para mí ese espacio es toda la polla. Muy bien. Nosotros vamos siempre a la Rafa y Piña son unos guarangos. Loca. Es cierto. La misma bolsa que a Rafael, que él sí es un guarango. Lo cortan, ponen esa música. No, dejaron hablar. Bueno, Luján, pará, una última pregunta. Así, escúchame. A vos te... Cuidado. No le den la razón. Gracias, Rafa. Gracias, Luján. Un beso, Un beso. Tenía voz. Bueno, estamos sobre la hora, nos tenemos que ir. Che, ¿algo para redondear? Sí, siempre hay que tener en cuenta, Armonía, oyentes de Alessandro Solo Sexo, que el sexo anal hay que saberlo, hay que manejarlo. Con el famoso, ¿verdad?, el famoso homenaje a ese héroe, ¿verdad?, que no es Terminator, que vuelve, sino que es Salivator, ¿verdad?, que es a veces jugando al ojito, ¿verdad?, haciendo a ver, ¿verdad? Y trabajar, tira por la borda todo lo que venimos manejando en la columna. Hay productos de base acuosa, mucho más higiénicos. Hay que estimular, primero lubricar, después estimular, compartir, dialogar sobre distintas posiciones. Armonía prefiere la de costadito, puede ser alguna otra que propone algún oyente. Pero no tire por la borda todo el conocimiento que venimos dando. Y algo importante, y un consejo sí para cerrar esta columna. Armonía, ¿tú tienes algo más para decir? No, nada más, te escucho. Yo tengo un par de mensajes antes de que cierre. Sí, por favor. Los mensajes dicen, por ejemplo, siempre me negué al sexo anal hasta que por fin me animé, ahora me confieso, adicta. Besos para los cuatro de parte de Moni. Dice, si usted tuvo experiencia, usted lo... Sí, a mí yo he dicho varias veces, yo he penetrado analmente y también he sido penetrado por hombres y por mujeres con strap-on del dos. ¿Puedes repetir la palabra? Se llama, búsquenlo en internet, los que quieran, ¿verdad? Son cinturones realmente de silicona, ¿verdad? Que se llaman strap on dildo. ¿No hay riesgo con la higiene si se eyacula dentro del ano, por ejemplo? No. ¿Por algún tipo de peligro de higiene con nada? No, puede parecer un Sennheiser nomás. Sí. Bueno, muy bien. Termine. Nada, que quedó, porque en realidad sí. No es sobre el tema, entonces yo medio que la aparté. Un caballero preguntaba si hay alguna forma de conseguir que no salga el semen de la vagina de su mujer una vez finalizada el acto, ¿no? Sí, que no sé, que depende de la posición que esté, pero colgar si está, la esposa para abajo. Que levante que levante un poco, sí, la cadera, la cintura para arriba, si él está en la posición del misionero, él se encuentra arriba de ella, esa puede ser una posición. Sí. O un arnés, instalar un arnés. Como tú. Igual no siempre, o sea, depende de la cantidad de semen. De semen, hay veces que no. Que no se pierda. Que no se pierda. ¿Algún otro mensaje, Piñé? Hay un montón de mensajes más, pero no tenemos que ir, porque ya nos queda muy poco de programa, nos queda una pausa. A los que dicen que sí, a los que dicen que no, tengan en cuenta que el ojo de ese chancho no patea. ¿Vamos bailando? ¿Vamos bailando? Yo creo que vamos a cerrar el espacio. Sí. Abrimos la puerta del estudio. Sí. Igual. ¿Después ir algo? Sí. Quiero otro reggaetón. Ahora ya me cansé de estos dos. ¡Esto vos! Para el martes que viene, ¿te conseguimos vosotros, querés? ¿Cuál reggaetón querés? Quiero tocarte toda. ¡No! ¡No! ¡No! Me voy a comer ahora el diario. ¿Hola? Estamos en... ¿Qué te está pasando hoy? Hola, Hector, tenemos la primera llamada, ¿no? Soy Torujil. Hola, Torujil. Sí, sin miedo, abrite nosotros. Pero bueno, antes que nada yo quiero decir que yo soy una hierba rica, de buena presencia, cálida en todo momento, pero con tremendos problemas de autoestima. Hoy estoy acá porque Menta, Burcuyá y Tino me dijeron que llamara, porque las cuatro sufrimos lo mismo. No somos valoradas. Actualmente formamos parte de Canarias Serena y la gente no nos nota. Ay, no te puedo creer. Habla todo el tiempo de sabor del mate. Es que Canarias Serena es una mezcla perfecta, con todo lo bueno de las hierbas y con el sabor del mate. Canarias Serena. Tranquilidad con verdadero sabor a hierba mate. Ahora sí se puso lindo. Ahora sí llega la parte interesante del programa. Por fin algo creativo e inteligente. La tanda de segunda pelota. Los pasados minutos fueron una presentación de Yerba Canarias. Un tractor. Un tractor. ¿Qué hace que un avión se mueva? O un camión. O un barco. O una fábrica. Un país. Se mueve ANCAP. Renovando las plantas de Portland de todo el país. Se mueve Uruguay. Imagínate un invierno